ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. La puesta en escena, que viene desde el teatro de los griegos, tiene que ver con poner en demostración de pocos lo que podría estar sucediendo, lo que podría suceder o lo que imaginativamente debería suceder ante una platea numerosa que pudiese estar expectante de observar algo sin darse cuenta que pertenece al teatro, que pertenece a la puesta en escena. En la política argentina se ha hecho mucho de esto, a tal punto que en un momento determinado el general Perón tuvo que hacer aquella frase que quedó instalada: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, porque ya venía de antaño, en los comienzos del siglo XX y finales del XIX, las promesas incumplidas de conservadores y radicales. Cuando aparece este fenómeno llamado peronismo con Perón, que empieza a cristalizar las cosas que la sociedad pedía, se reinstala en el país un equilibrio en la balanza. Ya no estudiaban solamente los hijos de los hacendados o de los poderosos económicos, sino que los hijos de los obreros podían ser profesionales. Y se dio un hecho cultural impensado por las grandes corporaciones y por las minorías oligárquicas que administraban el poder vacuno y agroexportador del país. Y eso fue cambiando. Los hijos de los obreros profesionales, una clase pensante, jóvenes que se dedicaron a analizar y a pensar porque además habían ido a la universidad, dieron como consecuencia una sociedad diferente donde se discutía de política, se peleaba por la política, pero había un fundamento que era lo que se había aprendido en una clase humilde, en muchos de los casos había pasado a ser clase media. Y ese hecho se comienza a tirar por la borda en el posperonismo. La muerte de Perón, el golpe de Estado y todo lo que conocemos. La democracia fraudulenta, como llamamos hace unos días. Y entonces se volvió a la puesta en escena con medios más modernos de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces se dicen cosas, se inventan cosas y se trata de persuadir. Decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira varias veces contada se transformaba en una verdad. Y fue así que cuando los alemanes entraron en Francia, no era tanto el poderío militar que lo tenían, sino el hecho psicológico que los franceses ya estaban derrotados porque la propaganda nazi había logrado persuadir al propio pueblo francés de que eran muy poderosos. Entonces, la propaganda, la publicidad, empezó a tener una influencia incalculada, a tal punto que un día por radio la Central de Inteligencia Norteamericana hizo que Orson Welles inventara la guerra de los dos mundos, los planetas, la invención de que bajaban de otro planeta y nos invadían en la Tierra. La gente lo creyó, estaba probando la CIA la credulidad de la sociedad ante un hecho contado, fue una gran prueba que hicieron y hubo gente que se suicidó. Y así entonces la KGB, el Mossad, el MI5 británico, el MI6, y todas las organizaciones de la inteligencia utilizan la mentira, utilizan la persuasión, la propaganda, la penetración, etcétera. Ahora bien, regresando a la puesta en escena, cuando se nos quiere convencer de cosas, se acompaña a lo declamativo escenas, como si estuviéramos en Hollywood. Movemos gente, movemos, como ahora no tenemos armamento, movemos títulos de medios, ante una gran movilización hacia la provincia de Buenos Aires, que sí está preocupada en serio por la inseguridad, con su gobernador a la cabeza, de fuerzas federales. ¿Saben cuántas veces se hizo esto? Varias veces. Pero hay un detalle en donde nadie se ha detenido y que para nosotros es fundamental. El PRO, que es un partido, como decíamos ayer, personalista, que no tiene una doctrina, tiene un nombre, siguen a un nombre. Es decir, el PRO es Macri. Ese apellido es bandera de todo el accionar. Uno de sus socios, Cambiemos, está formado por uno de los socios que es exactamente al revés, que es la Unión Cívica Radical, que siguen una idea y donde pueden no estar de acuerdo con quien conduce el partido, pero se quedan dentro del partido, discuten dentro del partido, hacen sus internas, etcétera, etcétera. Entonces, en el radicalismo hay una estructura partidocrática de ideas, de plataforma, de lo que ustedes quieran, pero no pasa por un hombre. Sin embargo, en el PRO es al revés, pasa por un hombre, es un hombre. Lo que haga este hombre, seguimos a ese hombre. Y en la coalición cívica pasa exactamente lo mismo, seguimos a una mujer. Por lo tanto, tenemos que sincerar estas cuestiones, porque por más que pinten de verde una vaca, la vaca no es verde. Y entonces, como siguen a una persona, la siguen en sus virtudes y la defienden en sus defectos. No hay diferencia entre los liberales o conservadores que siguen a Macri a los peronistas que seguían a Perón. Sí hay diferencia en los protagonistas, pero digo, no hay diferencia en lo personal. Se siguen personalismos y cuando se va esa persona de la escena, se resquebraja todo. En el caso del peronismo quedó una ideología, quedó una doctrina y los que vinieron atrás la malversaron. En el caso del macrismo están tratando de darle un contenido ideológico, no saben bien si son los conservadores de antes, los liberales de la década del 90, no saben bien todavía qué son, pero ahí concluyen viejos conservadores con nuevos liberales, con los radicales, y entonces hay un cóctel ideológico que no está definido. Y cuando hay que hablar de la inseguridad, nos metemos en un tema. Hay una parte que es garantista, que está integrada quizá por el sector más de izquierda del radicalismo. Hay una parte que es intolerante, que está integrado por el sector más de derecha del macrismo. Pero lo que hay en el medio es una ineficiencia operativa. ¿Por qué pusieron a Patricia Bullrich a cargo de la seguridad? ¿Por qué? ¿No había una persona profesional para colocar allí? Ya de entrada, acuérdense ustedes con la famosa fuga y las declaraciones que hizo Patricia Bullrich y demás, era como para que el presidente le dijera gracias, andate. Bueno, la sostuvo. Y hubo una serie de situaciones. Y ahora, el juez Lijo acaba de decir que no ha encontrado ningún delito penal contra Gómez Centurión. Lo primero que dijimos nosotros aquella vez es que le estaban llevando carne o pescado podrido al presidente a través de Patricia Bullrich, organizado por un sector de la CIDE, de los servicios de información, que ahora se llaman AFIP. ¿Se acuerdan? Bueno, efectivamente. Y ahora están en una disyuntiva. El hijo dijo, yo no tengo nada que opinar porque no pertenece al delito penal, no hay nada. En todo caso, será una cuestión para otro juzgado si es que hubo contrabando, de por medio. Pero como Macri está esperando una sentencia que blanquea a Gómez Centurión, que ellos mismos metieron al hombre que está vivo, más condecorado de Malvinas, es el argentino de mayores condecoraciones en el combate contra los ingleses, como todavía esa sentencia no está, no saben qué hacer. Si devolverle la aduana, no devolvérsela. Mientras tanto, trabaja de asesor en la recaudadora impositiva, en la AFIP. Y por lo tanto, me parece que en la futura lista de diputados la van a colocar a Patricia Bullrich, digo yo, como para darle una salida elegante a una ministro que está al frente de la seguridad, pero que hemos descubierto un dato. Y esto es muy complicado, muy complicado. Faltan 3 meses, estamos comenzando octubre, noviembre y diciembre, para que termine el año. El ministerio que menos usó, es decir, del presupuesto nacional, de las partidas que tiene cada ministerio, el que menos utilizó, el que menos gastó, para que se entienda, es el ministerio que maneja Patricia Bullrich. Solamente del presupuesto el 30%. ¿Cómo? Si todos los días estamos hablando de inseguridad. Yo creí que iban a pedir refuerzo de presupuesto, porque suponía que no le alcanzaba para comprar armas, chalecos, comunicaciones, lo que fuere, o para mejorar el sueldo a los que están en esa defensa. No. Es el que menos gastó de todos los ministerios de Macri. Es raro, ¿no? Es muy raro. El presupuesto que tiene Patricia Bullrich es de 4.463 millones y fracción. Y hasta el día de ayer le faltaban unos puntos para llegar al 30%. O sea que tiene el 70% del presupuesto sin gastar y faltan 90 días para terminar el año. ¿En serio se quiere combatir la inseguridad? ¿Estamos seguros de eso? ¿Pero qué significa? ¿Que es la ministra económica? Mientras que Ritondo anda pidiendo los gritos que le den presupuesto para comprar casco, armas y demás, el Ministerio de Seguridad del Orden Nacional gastó solamente el 30% del presupuesto asignado. Pero miren, para que no crean que esto es nuevo, que esto es culpa de este gobierno, que esto tiene que ver con este momento nada más, yo les digo que esto es muy viejo, pero muy viejo. Ustedes van a escuchar ahora una antigua grabación y se van a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Gracias por llamar. Roberto Francisco, Departamento de Policía. Bien, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, para el año próximo, para el 2002, se va seguramente a incrementar el tema de la inseguridad. Va a haber rebajas en los presupuestos de las tres principales fuerzas de seguridad. A la Gendarmería Nacional le descuentan del presupuesto del 2002 11 millones de pesos. A la Prefectura Naval Argentina 14 millones y a la Federal alrededor de 30 millones. Esto que decimos lo podemos anticipar en carácter exclusiva y esto reajuste o merma va a tocar los rubros operativos. O sea que tanto la Policía Federal, la Prefectura como la Gendarmería van a reducir considerablemente los labores o las tareas operativas. Insólito. Esta mañana o este mediodía, en Torne y Directorio, ahí en el barrio de Caballito, jurisdicción... Bueno, seguía dando información de policía el compañero, pero lo que queríamos remarcar que tiene 15 años, lo que decía Roberto Francisco, 15 años. Se le rebajaba el presupuesto, estamos hablando del año 2001, Fernando de la Ruina, presidente de la República, Patricia Bullrich, ministro de ese presidente, le bajó el 13% a los empleados del Estado y a los jubilados, ¿se acuerdan? Entonces, uno no entiende muy bien, pero dice, ¿será de influencia aquella? ¿Tendrá que ver con esa circunstancia? ¿Vendrá influida por esa idea de no gastar? Es muy complejo esto. Cuando la madre de esa chica que murió por los motochorros que quedaron libres en Morón pegaba gritos, basta de garantismo, estaba hablando que Zaffaroni estropeó a varios estudiantes con su idea del garantismo. El mismo integrante de la Corte Suprema en el gobierno anterior, Corte Suprema de Justicia, se supone un poder independiente, que tenía alquilado departamentos propios para el uso de un prostíbulos, eran más de uno, y la trata de personas, por lo general extranjeras. Era integrante de la Corte Suprema. Y dijo todo inocente, no, yo no sé, lo manejaba mi amigo, que en definitiva era su pareja. Es muy difícil tratar de interpretar moralmente y materialmente por qué estamos como estamos. Pero me parece que todos los argentinos en especial y la clase política en particular deberían preguntarse por qué en la provincia de Santa Fe, donde gobierna el socialismo, es la cuna del narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay garantismo instalado en el concepto político del socialismo. ¿Todos? No. Yo he hablado con socialistas que me dijeron, así no se puede seguir. ¿Saben? Es fácil declamar que pidamos el asesoramiento a los carabineros chilenos, que es una deshonra para los profesionales de la Argentina. Pero, digamos, es fácil declamarlo. ¿Pero por qué no analizan cómo operan los carabineros donde matan y no explican? Vayan a hacer un corte de calle en Chile a ver cómo les va. La puesta en escena tiene que ver con un montón de otras cosas. Y entonces hoy se va a lanzar también la llamada policía de la ciudad. Es una fusión entre parte de la federal que pasó para juntarse con la metropolitana, un nuevo gasto de uniforme, de pintar, etcétera, etcétera, de hacer todo lo que hay que hacer, y una pelea dentro que, ustedes saben que en la metropolitana estaban varios jefes que se habían ido de la federal, echados o lo que fuera, y que ganan más que los que ganaban en la federal. Ahora le van a mejorar el sueldo a los que venían de la federal para que se sientan un poco más respaldados, pero los de la federal reclaman porque vivían de las horas extras. Y además, porque la idea es que la plata la manejen los civiles. La plata oficial, digamos, ¿no? En la ciudad. Y entonces, claro, más de un comisario pega un grito y dice, y nos sacan la operatividad. No, le están sacando el manejo de la plata, que es complejo. Ahora bien, ya que van a destrozar la federal, armen con urgencia una policía con el nombre que quieran, pero que sea una policía de toda la Argentina, pero que sea una policía en serio de toda la Argentina, con gente en estado físico, con sueldos que correspondan, con armas que correspondan, y con jueces que los protejan, no que los condenen. Si quieren combatir el delito. Lo que pasa, claro, ¿cómo van a combatir el delito del narcotráfico si muchos de los que se sientan y levantan la mano en el Congreso son financiados por ellos? Es difícil. Es difícil. Se disfrazan de garantistas y están escondiendo la plata que reciben, o quién los bancó, o quién puso plata para la campaña. La puesta en escena es permanente y constante desde siempre. Ustedes escucharon una grabación de 15 años. Ya se estaba cortando el presupuesto. Echaban mano al presupuesto de las fuerzas de seguridad. ¿A quién le importa la inseguridad? Yo se lo voy a decir. A los encuestadores. Y como le han demostrado a los políticos que ya el tema de la inflación pasó a segundo término y que la preocupación principal es la inseguridad, hay una gran puesta en escena en la capital, en la nación, en la provincia, pero no hay apoyo económico y hay escasez de inteligencia para la planificación. Y si no, que la señora Patricia Bullrich explique por qué lleva consumido nada más que el 30% del presupuesto cuando quedan 3 meses para terminar el año, y es el ministerio que menos ha gastado. ¿Mérito a qué? si Pratgate no la va a confirmar a ella. La tiene que confirmar Macri según le vaya en las encuestas. Y por ahora, si no resuelven la inseguridad, van a tener un dolor de cabeza también electoral. Dijo ayer Patricia Bullrich que no le preocupa fin de año, que para ella fin de año es lo mismo que cualquier otro día. Y es cierto, es cierto. Pero ¿saben una cosa? Para la gente no. Y como sigue sin resolverse el problema, porque también quisieron hacer una puesta en escena con la CGT y lo invitaron ayer a que se sentaran hoy en la reunión de gabinete, y por suerte este programa que se escucha bastante en los dirigentes sindicales sirvió para una alerta, ya se enteraron, algunos ya lo sabían, otros se enteraron por nosotros, de lo que estábamos diciendo, de que le iban a ofertar, pero además otra cosa insólita que pretendían hacer desde el Ministerio de Triaca. Lo querían sentar al Momo Venegas, que integra con su partido FE la coalición del gobierno, a la par de los dirigentes de la CGT. Le dijeron que no van y que por favor le informen si tienen alguna solución, porque mañana le ponen fecha al paro general. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En Catamarca se cayó un árbol sobre un adolescente de 16 años y lo mató. Un paredón del estadio de Belgrano se cayó y hirió a una persona. Las tormentas han sido muy fuertes y se siguen manteniendo en algunas provincias, y para la provincia de Buenos Aires prepárese porque van a caer una lluvia muy intensa, en cualquier momento se desata, ya está lloviendo en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, en la capital todavía no, pero en cualquier momento se desata una fuerte lluvia que puede producir inundaciones por la cantidad de agua que se espera que caiga en el día de hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:24 minutos. ¿Cómo te va, Diego? Complicado, ¿no? El tema de la seguridad, la marcha de ayer por el asesinato de esta mujer que la balearon dos motoqueros cuando le quisieron robar el auto, fue muy numerosa y muy complejo todo lo que decía la gente, muy conmovida por la muerte de esta mujer, pero en realidad por todas las muertes que se vienen sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Selección Argentina, Rodolfo. Sigue preparándose, va a tener dos puntas, Higuaín y Agüero jugando juntos para enfrentar a Perú. Esto es el jueves 23:15, hora de la Argentina, en la continuidad de las eliminatorias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En este momento se está dando la temperatura mínima en la ciudad de 15 grados que estaba estipulado en esa mínima y se espera una máxima de 18 con lluvias. Mañana va a ser un día sin lluvias con 13 de mínima y 20 de máxima, pero el viernes vuelve a llover con 14 de mínima y 17 de máxima. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Lilita Carrió y Susana Jiménez fueron operadas en el día de ayer. Una angioplastía para la dirigente política. Le pusieron dos estén. Y cálculos en la vesícula se lo estirparon a la diva de la televisión. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué estará pasando en todo el interior de la República con las tormentas, no? Debe ser bravo porque el vendaval de tierra que hubo ayer en el interior fue tremendo. Y aparentemente está viniendo hacia este lado toda esa tormenta, por eso se esperan todas estas lluvias en el día de hoy, porque acá no tenemos tierra para levantarse y vienen las lluvias. Le voy a contar algo que trascendió recién ahora y que ocurrió en Tecnópolis. Y que la verdad es bastante molesto, porque fue confirmado además. Ustedes saben que Hernán Lombardi anda por todos los canales, habla de democracia, de libertad, de todo lo que se le permite, incluso cuando la publicidad del canal oficial, todas las voces en un mismo canal. Bueno, en fin. O sea, se nutre este dirigente del radicalismo de la democracia y la libertad. Y él es el responsable de la administración de Tecnópolis. Por lo cual lo hacemos responsable a él de esto que voy a contar. Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación de la Argentina, o sea, el que tiene que dar el ejemplo de educación, no solamente tiene que manejar la educación, la crisis de los docentes, sino dar el ejemplo, me parece que tan acostumbrado a encontrarse con muchachos que se preguntan dentro del ¿pero dónde estudiaste? En el Cardenal Newman, y vos no, yo en el school no sé cuánto, y vos no, yo... Y claro, todos vienen de otro mundo, incluido él, nunca fue a una escuela del Estado, no se educó en lo privado. Y a lo mejor, en esas escuelas no se le enseña, no, estoy seguro que no se le enseña, lo que pasó en la Argentina del siglo pasado, donde hubo un presidente, hasta ahora el único que la gente eligió tres veces, que estableció que los únicos privilegiados en la Argentina eran los niños. Pero los privilegios de los niños no son para los niños de los padres bien o para los niños de los funcionarios. Ah, por lo menos en aquella época no se enseñaba eso. No sé si después alguna modificación en la Fundación Pensar, dentro del PRO, cambiaron esa tónica, digo yo, porque mira lo que ha pasado en Tecnópolis. La vez pasada, cuando hubo una puesta de escena de música popular, de cumbia y demás, y de una serie de cosas donde estuvo el propio presidente Macri, un sector de Tecnópolis adelantaron el trabajo a los obreros, les dijeron que iban a venir los hijos y funcionarios del Ministerio de Educación, de los trabajadores del Ministerio de Educación, y si ellos podían ir más temprano, abrir antes de esto. La semana anterior habían estado desinfectando, arreglando, porque los juegos habían quedado un poco abandonados después de que Tecnópolis pasó a manos de la actual administración. Fueron a trabajar más temprano, y ese sector de Tecnópolis abrió más temprano. Pero ¿cuál habrá sido el impacto de los trabajadores? Que vieron entrar muy poquitos 40. Y eran los hijos, más los funcionarios del Ministerio de Educación, y le prohibieron la entrada a todos los demás. Si bien es cierto que adelantaron la hora de apertura, la última hora de las dos que estuvieron allí los chicos coincidía con el horario de apertura. Por lo tanto, la gente común, la gente del pueblo, no podía entrar, tuvo que esperar. Y yo quiero hacer responsable a Lombardi, porque es el administrador de ese lugar, a Esteban Burri, que estuvo allí con sus hijos, a Diego Marías, el jefe de gabinete, a Pablo Domenichiani, que es el director nacional de desarrollo universitario, y al Colorado McAllister, que es secretario de deporte y también estuvo allí, y por lo menos él, jugador de fútbol, hombre que viene de abajo, que fue diputado por el PRO y que ahora es funcionario en deportes, podría haber dicho: che, me parece que esto es muy elitista. No, no lo hicieron. Por lo tanto, hay que cambiar el apotema. En el 2016, los únicos privilegiados son los hijos de los dirigentes de Cambiemos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 6:32 minutos, 15 grados la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro andan con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos, Cecilia, a informarnos de lo que está pasando en toda la Argentina, o lo que ha pasado. Bueno, en La Pampa lanzan canasta de 23 productos comestibles a 300 pesos. Lo puso en marcha la Cámara de Comercio Local con el fin de incrementar la capacidad de compra y generar un aumento del salario real. En la ciudad de Santa Fe hay 8.700 viviendas sociales sin escriturar. Un panorama similar ocurre en otras ciudades santafesinas, ya que el gobierno había acordado que la escritura se entregaría cuando la deuda estuviese saldada, pero hasta el momento lo que deben supera el 60%. En Mendoza, el gobernador Cornejo solicitó a Chile respetar las 16 casillas ubicadas en la frontera para agilizar el paso de turistas. La advertencia se realiza porque el 11 de noviembre comienza a funcionar el programa para reducir la espera de los turistas en el paso Cristo Redentor. Honras fúnebres para Aldo Mastice, piloto de avión y creador del escudo y la bandera de Neuquén. Además, fue vecino ilustre, titular de la Escuela de Aeromodelismo. El gobierno neuquino decretó una jornada de duelo. En Misiones, camioneros se cansaron de esperar por el control aduanero y decidieron tomar un puente. Ocurrió en Encarnación y es producto de una protesta de los funcionarios argentinos que desde el sábado realizan protestas en reclamo de mayor seguridad. Y finalmente, SUTEF de Tierra del Fuego levantó el acampe en el centro de Río Gallegos. La protesta sindical se extendió por 150 días y era producto de la intransigencia del gremio docente de aprobar lo acordado en enero pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Hoy a partir de las 7 de la mañana, que la primera olla va a estar en Corrientes y Callao, y a las 18 las últimas van a estar frente al Congreso, se va a realizar en toda la Argentina 1000 ollas populares, organizado por la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, la economía informal, esta economía que tiene a los desocupados, a los que tienen trabajos alternativos y demás, porque están pidiendo, a través de 1000 ollas para 1 millón de puestos de trabajo, la ley de emergencia social, que ayer se fue tratada por algunos senadores en el Senado, una exposición. Así que vamos a ver si le podemos dar el cronograma de todo esto, que va a significar un llamado de atención muy poderoso para quienes están todo el tiempo hablando ante las posibilidades de fin de año y demás, cuando decimos todos los días que la necesidad es sí o sí para ahora. El que no tiene para comer no puede esperar hasta fin de año, ni 15 días, ni 20 días, necesita ya tener resuelto ese tema. Bueno, evidentemente hay toda una movilización que van a estar en distintos lugares, en Avellaneda, por ejemplo, a las 12 en el Puente Pueyrredón, en Solano a las 12 del mediodía en la Avenida Monteverde y en la esquina de la 898, en Varela van a estar en el cruce, en Berazategui, en la rotonda de Quilmes, también a las 12, todo esto que les estoy dando es al mediodía. En Berazategui, les decía, en la calle 14 y Avenida Tefangio, en Moreno, van a marchar desde la autopista del oeste al Consejo Deliberante y a la Municipalidad de esa ciudad, esto es a las 10:30, una olla popular en la Plaza San Martín, en Escobar a las 10 de la mañana en la estación Maquinista Sabio, en Malvinas Argentinas, esto va a ocurrir en Tierras Altas, en Pilar, frente a la estación Manuel Alberti, en Puente Saavedra, a las 4 de la tarde, esto es en Maipú y la Avenida General Paz, en Vicente López, en La Plata, esto va a pasar en la Plaza Moreno a las 11:30, ¿quién más? A ver, en la capital, vamos ahora a meternos porque así le damos datos a los porteños, en 11 al mediodía, en Constitución también a las 12, en Retiro, frente a la Torre de los Ingleses, en Flores, en la Plaza, en La Croce y Corrientes, en Lugano, esto va a ser en la calle, en la Avenida Cruz y Pola, en la Plaza de los Virreyes, esto es en Luciano, en la Plaza de los Virreyes, bien digo, ¿dónde más? Bueno, a las 4 de la tarde, frente al Sheraton, en Piedrabuena y Eva Perón, en Luna y Iriarte, van a ser también allí ollas, le estoy contando las que me enteré, porque hay muchas más de las que yo le estoy diciendo, ¿no? Son los datos que pudimos averiguar. Información que tenemos de Salta, dicen que a las 9 de la mañana en la Ruta 26 y en la Avenida Tabelia, en Tucumán, en Puente Lucas Córdoba, ahí va a haber varias ollas populares, una de ellas va a estar en Concepción, en la ruta en Concepción de Tucumán, en la ruta 38, otra va a estar en Aguilares, en la ruta 30, en La Matanza, una olla popular en el hospital Evita, esto es en el kilómetro 32, en La Matanza, estamos volviendo a la provincia de Buenos Aires, 33 ollas en 32 barrios va a haber, esto va a ser muy muy fuerte. Le voy a dar los lugares donde en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, barrio latinoamericano, en el barrio Luján Gloria, barrio Villa Unión, en ¿dónde más? En barrio Broward, en San Carlos, en Alto Rafael Castillo, en barrio Alto La Ferrer, en barrio 24 de Febrero, en barrio Las Casitas, en barrio San Roque, en barrio 20 de Junio, en barrio Arroyo, en el centro de La Ferrer, en barrio Villa Graciela, en barrio Villa Escaso y en otros lugares más de La Matanza que no los tenemos. En Rosario, en la mañana al mediodía se van a hacer más de 60 ollas populares. Algunos lugares que pudimos averiguar, en Travesía y Génova, en Travesía y Sorrento, en la ciudad de Alberdi y Travesía, en Mocoretá y el pasaje 131, en Guillermo Tell, en fin, en varios lugares de Rosario. En Noreste, en la zona de Copa de Leche, esto es en Casilda, en el sur, en la Copa de Leche Esperanza, en Galvez, en la Valle 3521, en Oncativo 2800, en Cabala 1400, en la Canchita de los Pumitas en Paraguay 6500, en fin, ¿no? hay una serie de lugares de información que sí llegó. Bueno, estas son algunas cosas que pudimos averiguar de las 1000 ollas que hoy van a hacer los movimientos sociales pidiendo 1 millón de puestos de trabajo y la emergencia social como ley. Así que es un aviso de la situación, lo difícil que está. Son los mismos que estuvieron días pasados reunidos con la CGT, son los mismos que movilizaron cuando se realizó junto con la iglesia, esa movida tan fuerte en San Cayetano. Es decir, son los mismos que han luchado contra el gobierno anterior y están luchando contra este gobierno porque las políticas no han cambiado. Es decir, aclaro esto porque también se enganchan en las protestas algunos que se beneficiaron del gobierno anterior. Este no es el caso de los que están protestando, que vienen protestando de hace tiempo y que vienen protestando dentro de las posibilidades de crear la menor cantidad de obstáculos, porque no van a ser cortes, sino que van a estar las ollas para que la gente vea ante la necesidad lo que está pasando en el argentino de hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis. Habla Luis de Montegrande. Estuve escuchando atentamente el arranque del programa y a mí me parece que hay algún trasfondo ahí, porque salir Dualde a decir de que se había equivocado en algunas cosas, debe estar alertando al gobierno que va camino a lo mismo que él. Con represión, esto no cierra, con represión, las elecciones del año que viene de medio término van a terminar siendo presidenciales. Eso que lo tenga bien en cuenta el gobierno, con el garrote no va a poder gobernar, al pueblo no lo van a poder parar así, creo yo, no sé, por las experiencias anteriores que hubieron, ¿no? ¿Usted qué opinas? No, yo creo que una cosa son los delincuentes, que hay que combatirlo con toda la fuerza posible, y otra cosa es la expresión política, ¿no? Son dos cosas separadas. Para mí que está, no sé si está separado. No, son separadas. Lo que ocurre es que no se puede estar sobre pretexto de que eso después se va a aplicar en lo social o en lo político, no se puede estar justificando lo que ocurre, porque justamente, mire lo que ha pasado. Sí. En los barrios periféricos donde trabajan esta gente que recién anuncié que van a hacer estas ollas y demás, fueron todos amenazados, ¿sabe cuándo? Sí. Cuando se pusieron a luchar contra la droga. Y qué problema ese, Y bueno, entonces... Tremendo. Entonces tienen que participar y tienen que actuar, pero para eso la prensa, en lugar de callar, tiene que empezar a decir nombres y apellidos de quienes están protegiendo a los delincuentes, porque si no, no terminamos nunca. Sí, claro. Sí. Bueno, bacanudo. Chao. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, no sé si se acuerda que yo más de una vez le dije al principio de esta mujer que ocupa el Ministerio de Seguridad, que era uno de los peores errores que este hombre, así como tantos errores cometido. Bueno, pero ese es fundamental. Un personaje que viene del delito a ocupar un cargo, como hizo Lagarre, fíjese, también, algo parecido. Bueno, usted también se refirió de que el partido de este hombre, de partido, por decirle de alguna manera, carece de doctrina. Pero yo me pregunto, ¿qué partidillo de estos tantos que andan revoloteando es tan, digamos, compuesto de doctrina? Ninguno. Creo que el último partido o movimiento, porque Perón no le gustaba decir partido, porque dice que Sorba muy es táctico, por eso él siempre decía movimiento, es el partido peronista. De ahí en más, todo es lacra lo que empezó a aparecer, todo, hasta el día de hoy. Yo una vez también yo le dije sobre estos partiditos, que ellos se juntaban un grupo de individuos y hacían, fundaban un partido político, por decir de alguna manera, y valga la redundancia, era como fundar una financiera, porque hacían una pequeña inversión y después venían los peculios. Bueno, exactamente, digamos, esto es algo parecido. Y en cuanto a la inseguridad, esto también lo vengo diciendo hace rato, si no cambian, digamos, el rumbo, pensar en la industria, en la educación, en la formación, en la educación, esto no tiene arreglo. Obviamente que la fuerza, la seguridad, también es un complemento, pero hay que empezar por la cabeza, no por los pies, como acá este hombre está haciendo. Pero lamentablemente esto, no hay ni la más mínima perspectiva de que solucionen. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Entre todo, me solidarizo con todas las ollas populares que va a haber de Renzi, porque usted nombró, son todos barrios carenciados de la provincia de Buenos Aires, son todos hermanos argentinos que la están pasando mal, de Renzi, y es una verdadera pena que lo que esté sucediendo, y como dice Alberto, esto no, así como va, no tiene solución, va para peor esto de Renzi, y lo peor de todo, de como usted nombró, ya llegar a diciembre así de Renzi, o tal vez antes, porque esto ya no se aguanta más de Renzi, ya no se aguanta más la miseria que hay en nuestro país, y lo otro, como también decía Alberto, que la inseguridad que hay en nuestro país, tremenda. Ayer marcha multitudinaria, como decía Diego, en Palomar, por una señora asesinada por dos delincuentes, y los dos menores de Renzi, los dos menores, ahí también lo que estaba diciendo el compañero anterior, todo falta educación, dos menores seguro no habrán ido ni a la escuela, nada de Renzi, también es eso, no hay, al no haber educación hay ignorancia y pasan las cosas que pasan de Renzi, hay mucho analfabetismo en nuestro país, y como todo es sabido, tener los analfabetos a las personas es para dominarlos, no hay otra, y si no hay educación, si realmente no hay trabajo, esto va cada vez para peor de Renzi. Gracias, Renzi. Hoy es el Día Internacional del Docente. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Perdón. Me gusta una oración que tengo acá escrita ante la vista. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en vos. Esto es muy importante para... ¿Quién dijo eso? Es una oración, no sé quién la... ¿Pero quién lo dijo? No sé quién la compuso, pero... Porque hoy es el día de San Plácido. Pues yo tengo San Benedicto, un hijo de esclavo, un santo de la isla de Sicilia, pero de raza negra, él y sus padres eran esclavos, y se hizo franciscano, mucha humildad, incluso era analfabeto y llegó a ser superior de una comunidad franciscana por su bondad, por su servicialidad. Estaba leyendo recién la biografía de este santo, le llamaban Moro o Benedicto, no lo tengo a Plácido. Bueno, quería decir que un mensaje de la Virgen, esto es muy importante porque dijo la Virgen, ¿no? La Virgen siempre emite mensaje en los últimos 100 años y más también, cada 5, 10, 20 años Jesús le manda a hablar a su madre, a cualquier persona piadosa le dice y redacta y dice, no crean a los gobernantes, sino están pensando en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, servir a Dios cuando se sirve a la comunidad, ¿no? Porque Dios pide, ¿no? Dios pide el amor al prójimo, por eso nosotros queremos amar al prójimo. Decía, hacer el bien es el fin de la política, el bien común. Dices, es todo mentira si no se hace pensando, fundamentándose en Dios. Como bien dice nuestra Constitución, ¿no? Que Dios es la fuente, el origen de toda razón y justicia, ¿no? Es todo mentira, dice la Virgen, los gobernantes que creen gobernar como autosuficientes sin invocar la ayuda de Dios, ¿no? Gracias, buen día. 6 de la mañana, 49 minutos, 15 grados. Ayer el norte del país sufrió un alerta meteorológico que se cumplió. Falleció, decíamos, un menor en Catamarca, una persona herida en Córdoba. La Rioja, Córdoba y Catamarca fueron epicentros de muy fuertes vientos. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ustedes saben que varios gremios arreglaron paritarias, pero no las cerraron anual. Por ejemplo, en Mata hizo un cierre trimestral, o sea, se sientan a discutir con los empresarios cada 3 meses. Comercio y construcción lo hicieron por 6 meses, ahora se tienen que volver a sentar. La discusión está planteada porque casi el 24% de la masa laboral están representadas por el 1.000.000 de trabajadores de comercio y los 500.000 de la construcción. Es decir, estamos hablando de 1.500.000 de personas. Por lo que sacaron antes, y por lo que están pidiendo ahora, va a haber un tirí afloje. Los empresarios están ofreciendo, en el caso de comercio, entre el 12 y el 13%. Comercio pide entre el 17 y el 18, van a arreglar seguramente en el 15. Si llegaron a arreglar en el 15, lo que el empleado de comercio recibió durante todo el año sería un 35% de aumento. La inflación oficial es 45, se habrían desvalorizado en un 10% de su salario. En el caso de construcción, estamos en un tema parecido. Por lo tanto, es muy difícil establecer dónde uno se para cuando discute una paritaria, porque siempre se viene atrás corriendo con la inflación. Ahora bien, tenemos otros datos. Por ejemplo, le dije mata tres meses, plástico arregló un 24%, se tiene que volver a sentar, y ahora fue un acuerdo por seis meses, o sea que muchos gremios han cerrado por seis meses las paritarias, no han sido anuales. Entonces, cuando le piden reapertura de paritaria, no es para todos. La mayoría arreglaron anualmente, están pidiendo eso, pero hay una gran parte de dirigentes sindicales que, viendo cómo marchaba la economía, dijeron, bueno, hacemos un arreglo provisorio. El más cortito fue el de Mata, tres meses. O sea, cada tres meses se sientan a discutir salario. ¿Por qué? Y porque el rubro automotor está manejado ya no por la cuestión interna, sino por la cuestión externa, la situación de Brasil, etcétera, etcétera. Ahora, si hubieran hecho todos los sindicatos de haber firmado por seis meses, no estarían en este pantano. Confiaron, negociaron por un año y después vino la inflación que los pasó por arriba. Por lo tanto, un bono no alcanza. El gobierno tiene que entender que tiene que permitir la libre discusión a los empresarios y los trabajadores. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Carlos de La Plata, de Rensis. La verdad que usted me hizo acordar hoy, con su introito, me hizo acordar unas preguntas que yo le hice a un historiador acá en La Plata. Digo historiador porque estudio historia, ¿no? Profesor de historia. Y le pregunto, ¿quién incendió Roma, de Rensis? ¿Usted se acuerda? ¿Qué hizo qué? ¿Quién incendió Roma? ¿Quién incendió Roma? Sí. ¿Qué pasa? No, no, le pregunto. Usted lo que le enseñaron. Yo cuando vi que Nerón incendió Roma, dije, Nerón, Nerón, qué grande sos. Exacto. Todos dicen que fue Nerón. Entonces yo, como soy matemático, le pregunto, ¿cómo carajo hizo Nerón para salir con una antorcha e incendiar todo? Por eso digo, qué grande sos, ¿no? ¿Eh? Por eso digo, pues, Nerón, Nerón, qué grande sos, ¿no? ¿Cómo no, no, ¿cómo el hizo? Tema es... Eso, ¿cómo hizo, no? Es que había grandes fogatas por todos lados. El tema es que nosotros cambiamos a la Bullrich, cambiamos a un montón de tipos, pero hace el aeropuerto de Don Torcuato, por ejemplo, que fue construido allá en la década del 40, todavía tiene instalaciones del año 40, prendiéndose fuego, arruinándose, pero no es el único edificio. Hay instalaciones donde pasaron un montón de funcionarios, pero no son ellos los culpables. Hay muchachos que cumplieron 40 años trabajando en eso y no movieron un lápiz. Pero mire, yo me acuerdo que no solamente el tema pasa por la falta de inversión de los privados, sino también por la desidia del Estado, las dos cosas juntas. Ahora, hemos tenido en la Argentina, el caso de Entel, el caso del agua, el caso de todos los servicios públicos, sí, hemos tenido todas las variantes posibles. Fuimos, vinimos, y lo que nunca se hace es el mantenimiento y la inversión. Y cuando se hace por parte ante las crisis, ¿no? Cuando pero de Rensis, a mí me cascotearon porque yo dije que había que hacer una ley que diga que, por ejemplo, con los especialistas, por supuesto, las instalaciones eléctricas a los 30 años fenecen. Las instalaciones de gas, bueno, a tantos años. Los cables en la vía pública en muchos lugares tienen más de 30 años. Sí, sí, por supuesto. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el funcionario público que está y es responsable, cuando le llegan los 30 años que tienen, perdón, los cables de telegama tienen 90, que todavía están, entonces cuando llega a los 30 años, él tiene la obligación de ponerlo en el presupuesto. Después está la decisión política de poder, si hay plata o no hay plata, o dar la prioridad. Por lo menos demostrar que está informado y decir, bueno... Pero usted sabe que hay gente que no ascendía, se insistía. Sí, puede ser. Y bueno, pero entonces no lo tenemos que agarrar, porque mañana se va la Bullrich, no, y nos parece que todos los que quedaron son un dechado de virtudes. No, pero por eso, como el anterior, que estaba a cargo del segundo, porque la rodilla... Rodríguez, nadie lo conocía, la mujer que estaba a cargo. Bueno, el segundo era un coronel de médico, del escalafón médico, y se subía a los helicópteros hacia el cowboy, ¿se acuerda? Pero si él, un hombre solo nos arruina toda la vida a nosotros. Y tiene que haber una estructura donde lo obligue a ese hombre a que él sea el responsable de no hacerlo o de no presentarlo. Fíjese que usted está hablando de un 70% del presupuesto sin hacer. Claro. Y yo le puedo decir que hay edificios enormes donde sus electricistas no tienen una pinza de tomar carga, no tienen guante de goma, no tienen los elementos más elementales para trabajar. Sí, seguro, seguro. ¿Y sabe por qué? Porque no es el que manda más. El que manda más es su político. El tipo que está a cargo... Claro, no hace el trabajo. Usted observe una cosa. No hay lugar privado o del Estado. Por eso, volviendo a su pregunta... Sí. A Roma no le incendió Nerón. No, la fogata. Incendiaron un montón de sinvergüenzas. Claro, había varias fogatas. Obsecuentes que quedaron, y después de muerto Nerón, siguieron viviendo esos tipos haciendo macana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad tiene que tener un patrón, tiene que tener una estructura donde el tipo que no cumple con su función, que si usted agarra el código penal... ¿Por qué le parece que habló de la comunidad organizada, Perón? Y porque se dio cuenta, por eso, se dio Dios mío. Que éramos una anarquía, ¿no? Pero por eso... Por eso, pero le estaba diciendo a la sociedad que se organice. Claro, pónganse de acuerdo porque no va más. Pero cuando él hablaba de combatiendo, cuando la musiquita habla de combatiendo al capital de Rensis... A mitad del siglo pasado lo dijo. Sí, está hablando de combatir a lo financiero, es decir, el billete que tiene venas y corazón. No existe eso. Bueno... Ahora que corte, voy a contar una historia con eso. Bueno, lo saludo. Bueno, gracias. Hasta luego. Hablando de esto que decía el ingeniero, el diario La Nación, muy preocupado por los jubilados, bueno, me voy a corregir. El diario La Nación, muy preocupado por la plata de los jubilados. No, me voy a corregir. El diario La Nación, preocupado por la plata, hace un comentario en el día de hoy que no tiene ni pie ni cabeza. Porque pretenden, para no hablar de la realidad, investigar por qué Bossio no puso la plata a trabajar y la dejó en la cuenta corriente. A ver si lo puedo explicar. Es muy interesante la manera en que los Mitre se preocupan por los jubilados. Es muy interesante la manera de los Mitre se preocupan por la plata de los jubilados. Es muy interesante la manera en que los Mitre se preocupan por la plata. Es decir, para que entendamos de qué estamos hablando, cuando transcurría el año 2014, había un flujo económico muy importante de los aportes de los jubilados, de los empresarios y los trabajadores, que es plata para los jubilados, de la parte que corresponde a los jubilados, que estaban quietas, ese dinero quieto, en dos bancos. En el banco hipotecario y en el banco macro. ¿Qué significa esto? Que según el diario de la Nación, Jorge Brito del banco macro y Eduardo Enstein del banco hipotecario son inocentes, ellos no tienen la culpa, la culpa la tiene Bossio, que no movió la plata y la dejó en la cuenta corriente. Entonces lo entrevistan a Bossio y Bossio dice no. Yo la plata la dejé donde estaba porque había un cambio de gobierno, había elecciones. No podía estar haciendo apuestas con el dinero sabiendo que había un cambio de gobierno. Que después vino la reelección de Cristina, ¿no? Evidentemente, del 2014 al 2010, o del 2010 al 2014, para ser más claro, el Fondo de Subsidio de Garantías manejó un flujo de entre 1.000 y 1.500 millones. Un flujo de 160 mil millones. Según el diario de la Nación, si lo hubieran puesto en plazo fijo, hubieran comprado letras y demás, hubieran ganado entre 1.000 y 1.500 millones. ¿Y quién dijo que la plata del ANSES tiene que ser para la especulación? ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. Pero claro, todo eso se dice para cubrir que la actual administración del ANSES ha elegido cuatro bancos nuevos para favorecerlo con los fondos. Y el remanente se lo mandó a la Nación y el Banco Nación los invirtió. ¿En qué? En letras. ¿En letras de dónde? Del Tesoro. Es decir, se quedó con la plata de los jubilados. Lo mismo que se hizo durante el tiempo de Cristina. Pero volvamos. El actual administrador, Pasavil Basso, decidió que el BBA, el Banco Francés, el Galicia y el HSBC sean los que manejen ahora la plata. Y los excluyó a los otros dos que habían sido beneficiados. Pero repito, no es un delito, no es ningún delito. No tenía por qué el administrador del ANSES hacer especulaciones con la plata. Lo dejó, tal cual lo explica él, quieto. Ahora yo le voy a agregar algo que el Diario de la Nación no lo dice, lo digo yo. ¿Ustedes se acuerdan quién era el patrocinante de la camiseta de Racing en esa época? El Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario tenía que poner una plata importante en Racing. Habían hecho un fondo fiduciario también para comprar jugadores cuando vinieron los colombianos y demás. Y eso lo decidió Néstor Kirchner por teléfono. Lo llamó a Bocio, que también es hincha Racing, y le dijo, tenés que hacer esto, porque Racing, si no, no tiene cómo traerlos. Eso no lo sabe la Nación, y si lo sabe, no lo sabe, se lo estoy contando. Pero todo lo otro es ajeno a Bocio. Esto que le estoy contando yo no es ajeno. El fanatismo lo llevó a esto de la misma forma en que el oficiante de la camiseta independiente es el Banco de la Ciudad, porque cuando se peleó con Cristina, Camionero sacó toda la plata del Nación y del Provincia y la puso para que se la proteja Macri en el Ciudad. Muchachos de la Nación, no se preocupen tanto por los jubilados, no se preocupen tanto por la plata de los jubilados, no se preocupen tanto por la plata. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 2 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ahora 7, cielo cubierto, presagios de lluvia intensa. La gobernadora de Buenos Aires le pidió a Macri que resuelvan rápidamente el tema de la inseguridad en la provincia y como tal, el presidente le dio orden a la ministra de Seguridad Nacional para que envíe fuerzas nacionales a la provincia. 33 distritos de la provincia de Buenos Aires serán reforzados por estas fuerzas federales, pero lo que nadie dice es que la ministra Patricia Bullrich solamente ejecutó el 30% de su presupuesto y tiene guardado el 70% cuando solo restan 90 días para terminar el año y el presupuesto. Se suspendió el lanzamiento de la Mesa Nacional de Cambiemos por la operación de Carrió. El jefe de gobierno de la ciudad anuncia hoy la policía de la ciudad. Se sigue rompiendo el Frente para la Victoria. El diputado Fox se va del Frente para la Victoria. Hombre que responde a Filmus, que también va a anunciar que se retira del Frente para la Victoria en el día de hoy en conferencia de prensa. La CGT fue invitada a la reunión de gabinete de hoy y le contestaron que no van y que además le den respuesta urgente porque mañana le ponen ficha al paro. Este fin de semana se va a conocer el nuevo cuadro tarifario del gas. Se acelera la posibilidad de una movilización a Plaza de Mayo propuesta por Pablo Moyano antes del paro general y la otra cosa la propone Palazzo de Bancarios, que dicen de salir a hacer protestas en la calle para reclamar que el gobierno entre en la realidad. A propósito, hoy habrá asambleas de 3 horas en todos los bancos, no van a atender al público. la provincia de Buenos Aires aprobó una presentación del Frente Renovador. Para las próximas elecciones, el 50% de las listas de la provincia de Buenos Aires deberán estar integradas por mujeres y hombres. Es decir, que el cupo femenino será el 50%, igual que el cupo masculino. La pregunta del millón, ¿de dónde saldrán las candidatas? Porque por sobre todas las cosas, no abundan las mujeres en la política. El juez dijo que no se probó el pago de coimas a Gómez Centurión. Denunciaron a Andrea del Boca por una telenovela que arregló con el exministro Devido y por varios millones. La presentó el denunciante histórico Monersheim, que acusó al exministro del gobierno de Cristina de darle 36 millones sin licitación a través de la Universidad de San Martín. Rafeca dice que la salud mental de Nisman fue parte de una conversación. Hoy tiene que ir al Congreso a explicar lo que firmó el vicecanciller, la titular del Ministerio Malcorra, cuando firmó con los piratas británicos el comunicado. Siete de la mañana, 7 minutos. Un temporal muy fuerte en el norte argentino dejó un menor muerto en Catamarca porque se le cayó un árbol encima, un hombre herido porque se cayó una pared del estadio de Belgrano y varias consecuencias en viviendas por el fuerte viento y la caída de mamposterías, chapas y también, por supuesto, de árboles. El deporte por Belgrano. En River, Lolo y Larrondo se entrenaron a la par del resto y hasta realizaron toques con pelota. Dos jugadores que no se entrenaron ayer, por licencia, por un tema personal, Milton Casco, y tampoco el juvenil Gonzalo Montiel, que no practicó debido a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. Hoy en reserva juega River con Vélez. Marcelo Gallardo propone lo que llaman la reserva premium, con varios de los jugadores que habitualmente están en primera o en el banco, como Boloña, Mayado, Civil, Iván Rossi y Olivera, Denis Rodríguez, Arzura, Nicolás Domínguez, Andrada y en el ataque Rodrigo Mora y el uruguayo Iván Alonso. En Independiente, recién recuperado de una rotura de ligamentos y menisco de rodilla izquierda, el delantero Lucas Albertengo sufrió ahora en el último partido de reserva una lesión fibrilar en el isquiotibial derecho. Por su parte, el arquero Gonzalo Rejac, en el mismo partido de reserva, sufrió una contusión en el hombro derecho y se está entrenando diferenciado. Los dirigentes de Independiente le recordarán a la comisión normalizadora de la AFA que el cupo extra para la Libertadores 2017 debe definirse en una final entre Independiente y Atlético Tucumán, choque de terceros del último torneo, terceros de cada una de las zonas. Se recuerda que eso estaba ya previsto en el caso de presentarse una plaza extra en caso que un equipo argentino ganara la Copa Libertadores, cosa que después no ocurrió, pero ahora aparece esta posibilidad que da la Conmebol de agregar una plaza más para Argentina. ATP 500 de Japón en tenis. En minutos comienza a jugar el tandilense Juan Pico Mónaco frente al australiano James Duckworth. En el Challenger de Campinas de Brasil, masiva clasificación de argentinos para la siguiente ronda. El bonaerense de Vicente López Tomás Lipovsek Puches, le ganó al brasileño Orlando Luz 3-6-6-1-7-5. El entrerriano Agustín Velotti venció al brasileño Carlos Eduardo Severino 6-2 y 6-3. El cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, superó al santacruceño Maxi Esteves 6-4 y 6-4. El chascomucense Carlos Berloc venció al brasileño Pedro Sakamoto 6-4 6-1. El bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, superó al brasileño Felipe Meligeni Rodríguez Alves, en tanto que en duelo de rosarinos, Federico Coria le ganó a Renzo Olivo 2-6, 6-3 y 7-6. Hoy se presentan, no antes de las 9 de la mañana, el rosarino Facundo Bañi frente al brasileño Marcelo Sorman da Silva. No antes de las 10, el porteño Guido Andreozzi frente al dominicano José Hernández. No antes de las 10 y media, Juan Pablo Paz, el bonaerense, frente al brasileño Rogerio Dutra Silva. No antes de las 12, el tandilense Máximo González ante el brasileño Fabiano De Paula. Y no antes de las 15:30, Andrea Colarini frente al brasileño Bruno Santana. En el básquet de Liga Nacional anoche, en tiempo suplementario en Bahía Blanca, Bahía Básquet le ganó a Quilmes de Mar del Plata 107-101. En Concordia, victoria visitante de Instituto de Córdoba sobre Estudiantes de Concordia 71-58. Hoy continúa la Liga Nacional de Básquetbol. Van a estar jugando 4 partidos. A las 21, Clásico de Santiago del Estero, Quimsa recibe a Olímpico de la Banda. Echagüe de Paraná frente a San Martín de Corrientes, Ferrocarril Oeste con Peñarol de Mar del Plata. Y desde las 21:30, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibe a San Lorenzo de Almagro. En la zona sur, Peñarol de Mar del Plata, 4 jugados, 4 ganados, está en lo más alto. En la zona norte, el puntero es Echagüe de Paraná, 3 jugados, 3 ganados. El vicepresidente de la World Rugby y ex capitán de los Pumas, Agustín Pichot, afirmó que la Argentina cuenta con un 80% de posibilidades de ser sede del Mundial de Rugby 2027, para el cual se haya postulada. Se abrieron en los bancos 13.000 cuentas para empezar a depositar dinero no declarado. Hasta el momento todo está muy tranquilo en el blanqueo de capitales. 7 de la mañana, 13 minutos, 15 grados la temperatura. Se viene la lluvia desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy en la Argentina conmemoramos el Día del Camino. El Día del Camino y la Seguridad Vial se designó el 5 de octubre porque ese día, allá por 1925, se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Pocos países del mundo tienen un día de su calendario dedicado al camino. La Argentina es uno de esos pocos países que todos los 5 de octubre conmemora el Día del Camino. Reflexionar sobre el Día del Camino obliga a detenerse en la serie de graves accidentes que se producen todos los días y cuyas proyecciones embargaron al país, con la consecuente repercusión periodista. Paradójicamente, Argentina es uno de los países que está al tope en el podio con más muertes diarias por accidentes viales, no solo por la inseguridad, sino también por los accidentes viales. En la Argentina, las obras viales, que además dan trabajo, han quedado postergadas. Un 5 de octubre de 1954, el general Perón lograba una de sus grandes obras viales al habilitar ese día, sin ningún acto, sin ninguna cadena nacional, sin corte de cintas, 1.500 kilómetros de rutas en la Argentina. Algo que nos estamos debiendo, porque las rutas nacionales cada vez están peores. La carretera más importante

Yo estaba esperando que lo pusieran, por eso no hablaba. Ah, bueno. Resulta que después del 17 de octubre y el llamado a elecciones, los tangueros peronistas y los poetas del folclore se lanzaron a una campaña acompañando la candidatura a la presidencia de Juan Domingo Perón. Y salieron un montón de temas que grabaron Mauré, Alberto Marino, Antonio Tormo, montones de cantantes, la orquesta de Lo Muto con sus cantores. Y uno de los temas fue el que, tomando la música de Mis Harapos, el mismo poeta que escribió la letra, Enrique Pedro Maroni, le cambió la letra y escribió Oda Perón, que nuestro amigo nos pedía el oligarca porque dice la palabra oligarca constantemente dentro de la canción. En realidad el tema está basado en Mis Harapos y se llama Oda Perón, y Alberto Marino, con la poesía de Enrique Pedro Maroni, lo cantaba de esta manera. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Miguel, señora. Bueno, Jornada Nacional de Lucha en reclamo de la emergencia social, más de 1,000 ollas populares en todo el país, y creo que nos estamos yendo a Vicente López porque allí está Nené Álvarez. Ya Miguel Ángel de Rensis la saluda. Hola Nené, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, un tema que nos llamó la atención porque estamos hablando de el municipio más coqueto de la provincia de Buenos Aires, el que tiene la mayor cantidad de contribuyentes. Y hoy ustedes van a hacer una olla en Puente Saavedra. Contame cuál es la situación de los vulnerables de Vicente López. Mira, vos sabés que efectivamente es un distrito muy, muy dispar, muy con lugares sobre todo, digamos, de mucha riqueza, de mucho poder adquisitivo, y hay bolsones que están muy mal. Se siente lo de la crisis, la situación de la inflación que ha pegado con todo. Es un sector que vive de trabajos que son changas, hay trabajos individuales, es lo que se llama el sector de la economía popular, pero es todo trabajo informal, y eso viene decreciendo tremendamente porque por este motivo del problema de poder adquisitivo que ha bajado con todo. Sí, además vivir en Vicente López cuesta más caro que vivir en otros distritos, ¿no? Evidentemente hay quizá un abuso, sobre todo las cadenas de hipermercados de la zona han puesto precios que, vos sabés que ellos tarifan por barrios, y han puesto precios que a veces el vecino humilde de Vicente López no puede consumir, ¿no? Los precios están por las nubes, lo mínimo, te digo, las verdulerías, carnicerías, ni hablar. Bueno, sí, los precios son en relación, vos vas, por ejemplo, a cualquier otro barrio de otro distrito y es muchísimo más barato. Saliendo, te digo, también de San Isidro, ¿viste? Pero te vas para el lado de Malvinas, de otros lados, y es muy diferente. No, porque claro, Vicente López y San Isidro tienen zonas de gente muy poderosa. San Isidro tiene zona más vulnerable, de la parte de Bulones para la Ruta 8, digamos. Pero Vicente López, que es el distrito geográficamente más chiquitito de la provincia de Buenos Aires y más rico en cuanto a recaudación, ¿no? Sí, además, acá siguen aumentando lo que es pagar el impuesto inmobiliario, todo lo que son los impuestos municipales, claro, no paran de subir. Claro, vivir en Vicente López es muy difícil. Además, lo primero que hizo Jorge Macri, el primo del presidente, fue aumentar los impuestos cuando asumió la vez pasada. Sí, por eso te digo. Los volvió a aumentar ahora, ¿no? Exactamente, por eso es algo, es un reclamo que, por favor, que pare con eso, porque incluso te digo, acá había una cosa muy importante de deportivas, y bueno, eso se fue arancelando, era público, digamos, ¿no es cierto? Una red de piletas, también de... ¿Campos de deportes cobran ahora? Campos de deportes, uno se cerró. ¿Pero están cobrando ahora? No, las piletas se están cobrando, están aranceladas. Ajá. Y bueno, es evidente que no es fácil entender que un distrito así también tenga una olla, y va a llamar la atención seguramente también esto, porque a nosotros nos parece que es un hecho periodístico, que porque si vos me decís hay 30 ollas en La Matanza, 32 ollas hoy en los barrios, sí, uno no los acepta, pero los puede entender. Ahora, cuando se lo ponen en Vicente López, quizá lo haga pensar a más de un vecino, ¿no? Sí, mira, nosotros vamos a estar ahí en Puente Saavedra, porque y dando esto, viste, explicando por qué estamos también peleando esta ley de emergencia social, que nos parece una cosa muy muy necesaria, viste, porque claro, en otros lugares, como vos decís, es muy visible la situación. Lo de acá de Vicente López no. Pero existen, hay pobres. Cuando hablamos de que hay 14 millones de pobres en la Argentina, están en todos lados, no son exclusivos de ninguna parte, ¿no? O sea, hay más en algún lugar, pero evidentemente están en todos lados, ¿no? Por eso nos parecía, Nené, que teníamos que charlar contigo, porque nos parecía que era una nota diferente que también Vicente López estuviera en estas mil ollas, ¿no? Sí, es así, también es así. Bueno, te saludo y esperemos que sirva para algo esta movida que están haciendo muy fuerte en todo el país hoy. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Chau, viejo, hasta siempre. Hasta luego. 7 de la mañana, 29 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 7:29 minutos, 15 grados la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola, buen día. Habla Rodolfo de Parque Chacabuco. Ayer en la televisión, a las 22:30, vi que decían que la reparación técnica es una estafa. ¿Podría informar? Yo tengo 77 años. Perdón, 77. ¿Usted está hablando de la capital? Sí, sí. O sea, ¿usted dice de la revisión técnica de los autos? No, reparación histórica de los jubilados. Ah, yo entendía que era por eso le preguntaba, ¿no? No, yo dije reparación histórica. No es decir, no hay ninguna reparación histórica. Acá lo que se está haciendo, ya lo hemos hablado, hemos puesto a la diputada especialista en esto, hemos puesto gente hablando al propio defensor de la tercera edad. Lo que ocurre es que, a ver, siempre todo lo que se le da al jubilado es bienvenido, pero todo es poco y no alcanza, y además se está haciendo y se está montando todo sí. Base a una imaginaria recaudación que no saben si la van a hacer. Claro, pero ahí esta gente decía que le estaban dando 60 pesos y que lo estaban estafando y que no había que hacer nada, firmarle nada. Y por eso lo llamaba usted para ver si podía asesorarme en algo. Sí, la hemos explicado acá en su momento cuando, porque hay a quienes le hacen la quita, a quienes le hacen menos quita, etcétera, etcétera. Todo eso se explicó, pero sí podemos llamar a cualquier especialista en jubilaciones, si hay tiempo hoy lo hacemos. Sí, porque entonces no conviene hacer nada con ellos. Por eso le digo, no lo sé, porque... Bueno, va en cada uno, porque el que cobra la mínima es una cosa, el que cobra otras jubilaciones... No, yo no cobro la mínima, ¿vio? El que cobra otra jubilación, porque justamente cuando hablan de los reajustes y de los juicios y demás, están hablando de jubilaciones superiores. Sobre la mínima es una historia diferente. Claro, sí, bueno, estoy de acuerdo, pero yo lo sigo escuchando todos los días. Bueno, y si sabe algo, dígalo, por favor. Sí, cuando hablan de 500 pesos para el jubilado de la mínima, es un chiste, ¿no? Usted se da cuenta que... Que un 500 pesos, ¿qué puede resolver? ¿Un kilo de asado? Nada, no, ustedes. Nada, no, ya lo sé. Sí. Le agradezco, Terrenci. Adiós. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. ¿Sí? ¿Quién es? Mauro de Capital Federal. Mauro, ¿por qué no? Mire, Terrenci, yo le voy a ser sincero, yo no soy del palo populista, soy de la clase media argentina, y lo descubrí hoy su programa, y si me permite, que veo que libertad tiene porque no hay filtro acá, hacer un comentario. Usted está hablando de las ollas populares del día de hoy, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, sería bueno, porque para protestar, todos estamos haciendo cola, y es fácil decir, uno protesta y habla y listo. Pero hay que dar ideas. No, las ollas populares que se hacen hoy, por 1.000.000 de pedidos de trabajo, ya lo presentaron en el Senado, ayer hubo una exposición en el Senado de esto, ya han pedido que quieren trabajar. Mire, y una de las ideas más fácil para el gobierno... es que le den trabajo a toda la gente que tiene planes. La gente que tiene planes tiene que trabajar, tiene que tener cultura del trabajo, pero si el gobierno no crea trabajo, es muy difícil. ¿Quién lo va a crear? ¿La empresa? Correcto, pero de Renzi, usted es una persona de muchísimos años, que lo sé, que está en el campo popular, y no come vidrio, y aparece un periodista de muchos años más que yo. Acá el problema, ¿sabe cuál es? Venimos de un gobierno que se robaron todo. Es cierto. Se robaron todo. Entonces, todo eso que se robaron, lo que no estamos... Lo que más se robaron fue la voluntad de la gente y la esperanza. También, que eso es peor. Pero vamos al tema económico con tanto disonante, que es lo que mueve el mundo y el mercado como es este país capitalista. Todo eso que se afanaron, sería bueno que vuelvan para esa gente 1.000.000 de trabajadores desocupados, que devuelven toda la guita y se soluciona el problema. Mire qué fácil. Lo que pasa es que acá no pasa nada. No, lo que ocurre es que la justicia en la Argentina tiene la venda muy ajustada. Entonces, no hay justicia. No hay justicia, nunca hubo justicia. Y no quiero pasar de delincuentes que asaltaron desde la política a la esperanza popular a delincuentes de guante blanco, porque son delincuentes los dos. Entonces, no quiero que sigan robando la esperanza, pero la gente cuando escucha dice, pero está en contra. Es que vengo estando en contra de la época de Alfonsín, porque lo que uno está pidiendo... Es otra cosa, la democracia es vivir de otra manera, no es vivir a ver cómo engaño al prójimo. Correcto, pero yo lo que voy a esta hora de la mañana, sería bueno que se pongan los pies sobre la tierra, los que protestan, que ahora hablan de contra de Macri. Macri, vamos a ser sinceros, de Renzi, yo entiendo que uno puede estar en desacuerdo... Pero la protesta no es contra Macri, lo que le están pidiendo a Macri, que tiene 10 meses de gobierno... Ah, ahí me gustó, eso me gustó lo que está diciendo. Es que es así, sí. ellos han protestado contra... Justamente, yo lo dije hoy temprano, los que se están movilizando de estrellas populares, ¿sabe quiénes son? Los únicos movimientos sociales que protestaron contra el kirchnerismo. Ah, no sabías. Ah, bueno, por eso, lo dije esta mañana temprano. Está bien, correcto, pero yo lo que voy... Lo que le quiero decir es que vienen protestando, y vienen protestando sin hacer cortes, vienen protestando pidiendo trabajo, no vienen protestando diciendo vamos a romper todo. No, me gustó usted, por su línea, que es un periodista, veo que es imparcial, que ya hace 10 meses que está en el gobierno, venimos de un desastre. Aparte con la INDEC, que ha puesto los pobres que existen, que están todos ocultos, empezamos de cero, entonces. Ahora, lo que me pone en tristeza es para robarle los últimos dos minutos... ¿Sabe cuál es el detalle? No puede decir Macri alegremente, yo a partir de ahora empiezo y cuentabilízame a partir de ahora, porque el gobierno desde el 10 de diciembre, hizo 1.500.000 de pobres nuevos. No, está bien, eso es más o menos, la variable es así. Pasa que en pocos minutos se puede explicar, pero lo entiendo lo que me quiere decir. Yo condeno a quienes estuvieron todo el tiempo y viento a favor en la economía y no arreglaron el problema. Exacto. Pero condeno a la democracia desde Alfonsín a la fecha, porque uno era con la caja pan, el otro era con la manzanera, el otro siempre era el remiendo, vamos a remendar. Sí, sí, sí. Pero nunca se resolvió el tema social profundo. ¿Y sabe qué es lo cierto de esto? Que el cautivismo político hace que yo le dé algo, pero no le resuelvo el problema. Si usted depende de mí, me vota. Y eso lo han hecho desde Alfonsín a la fecha todos, incluyendo al Macri, que ahora lanza la posibilidad de decir, voy a ver cómo resuelvo esto. Y ayer, o antes de ayer, que yo lo comenté, en una reunión de gabinete dice uno de los ministros, sale más barato ganar el paro general que resolver el problema. No entienden nada. Claro. No entienden. Será bueno de Renzi, le robo los últimos dos minutos, es que yo no siendo del campo popular, pero sé lo que es no tener trabajo, es un problema. Pero perdóneme, usted no se excluya del campo popular, porque sabe lo que es ser pueblo, ser ciudadano, es decir, no se excluya. Usted pertenecerá a otra etapa, o a otro lugar de la sociedad. Por eso Perón hablaba de la fusión de clases, menos sí, pobres y menos ricos. Y hemos tenido una poderosa clase media. Y la clase media es la que está más afectada. Porque el pobre es pobre. Y entonces no puede salir de la pobreza porque no le dan las condiciones para que ocurra. Sí. Pero al de la clase media lo están haciendo pobre. Sí, sí. No, eso es cierto. Pero yo lo que quería convenir también, que sería bueno, que usted tiene mucha llegada a la gente, yo digo siempre el campo popular, que me gustó que Jesús subrayó, hace 10 meses que está este presidente, cuidémoslo, porque yo leí la vez pasada en un diario de mucha circulación que el gas, el BTU, a Bolivia, a los hermanos bolivianos, toda la historieta, la parte grande latinoamericana, le pagábamos 8 veces más el gas que Brasil. Sí. Quiere decir que siempre fuimos el hijo de la pavota acá. Sí. Acá pero ese no es el tema. Nosotros le pagábamos a Bolivia el gas y se lo vendíamos más barato a los chilenos. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, aparte del hijo de la pavota, sería todo para investigar. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Usted se postuló candidato a presidente? Y no lo haría nunca en este país. Es muy difícil gobernarlo. ¿Usted se presentó? No. Yo tampoco, así que al que se presentó que lo arregle. Claro, pero sería bueno, me gustó cuando... Una cosa es cuidar al presidente, que yo estoy de acuerdo que hay que cuidar a todos los presidentes, y otra cosa es que cuidemos al presidente y no le marquemos sus errores. Yo creo que está equivocado en la política económica. Yo no lo voté, lo digo desde la crítica, pero tampoco lo voté a Cristina y lo decía desde la crítica. Entonces, ¿cómo se hace para resolver un tema cuando uno no ha estado de acuerdo siempre, escuchando a los demás? Entonces, me encanta que usted me llame, porque si todos pensáramos iguales sería muy aburrido. Ah, no, perfecto. Por eso le digo, yo muchas cosas no estoy de acuerdo, pero es bueno conversarlo. Me encanta que llamen los que no están de acuerdo. Claro, la gente que digamos, yo lo voté obviamente a Macri, obvio, ¿no? Pero a mí me entristece también ver gente que está sin trabajo, no es alegre, es penoso. Más un país rico como este, que ya está archi sabido que es un país rico. Pero yo lo que apunto es que, por favor, la gente, que aguante un poquito más. Mire, porque hay mucha gente en la política... Yo me sentí muy mal, porque a mi edad, y después de tantos años, no tener a quien votar me resultaba absolutamente impensado. Porque es muy triste llegar a un cuarto oscuro y no tener a quien votar. Y sí, por supuesto. Pero me gusta mucho su editorial de cómo encara las cosas, pues tampoco, porque hay, la verdad, pseudo periodistas que prácticamente quieren que Macri se vaya en helicóptero. Es una cosa increíble. Lo saludo. Gracias. 7:00 a.m, 39 minutos, 15 grados la temperatura. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Cómo dice que ha andado, don Gastón? Muy bien, Miguel, buen día, ¿cómo estás vos? Esperando que llueva, pero tengo miedo de que llueva demasiado. Y sí, hay una alerta ahí para toda la zona central del país, que todavía no sé si está tocando para Buenos Aires, pero sí por lo menos para la zona central. Comenzaron ayer algunas lluvias importantes en La Pampa, oeste de Buenos Aires, centro, sur de Santa Fe, Córdoba. Ahora, ¿cómo te cambia lo climático toda la planificación del agro, ¿no? Porque el tipo te dice, bueno, tenemos otoño, primavera, no tenemos más nada de eso, ahora ha cambiado todo, ahora hay que hacer plantaciones y cultivos pensando que el clima ha cambiado. Antiguamente teníamos tres meses, los cuatro sesiones del año, las cuatro estaciones del año, muy marcadas los tres meses, ¿no? Y claro, y es lo que ha cambiado con, bueno, valga la redundancia, con el cambio climático, y sobre todo lo que se da de un tiempo a esta parte es que los fenómenos meteorológicos, léase lluvias, tormentas, son de alta intensidad y muchas veces muy repetidos. Y eso es lo que, bueno, provoca todos estos caños y ha elevado la incertidumbre climática. El campo, la actividad agrícola siempre convivió con el riesgo climático por ser una actividad a cielo abierto, pero obviamente con los cambios de los últimos años ese riesgo climático es aún mayor y hay que manejarlo con otra muñeca, digamos, ¿no? con otros criterios muy diferentes a los que se lo hacía años atrás. Bueno, empezó a trabajar de vuelta la Barrigol en San Juan. Le hicieron poner cámaras de seguridad para ver si contaminan o no contaminan. Y mientras esto pasaba, yo estoy investigando algo que pasó en Mendoza, porque habría habido otro derrame de cianuro en Mendoza. Oh, qué grave. De otra compañía. Estoy atrás de eso, sí, estoy averiguándolo. Bueno, esperaremos con esa información, entonces, pero sería gravísimo que otra vez más tengamos ese problema, ¿no? Bueno, vamos a la información. Vamos, voy a hablar de fertilizantes. Ayer, como te comentaba, se iba a realizar y se realizó en horas del mediodía una charla para periodistas especializados de la Asociación Civil Fertilizar, que es la entidad que agrupa a las empresas que fabrican y distribuyen fertilizantes en la Argentina. Bueno, las noticias son buenas en el sentido de que en lo que va del año los fertilizantes aumentaron un 50% en los primeros 8 meses del año el despacho, o sea, la venta, respecto de igual periodo del año pasado, y si tomás el segundo cuatrimestre, entre mayo y agosto, el consumo creció bastante más, un 58%, esto lo dijo Víctor Acastero, que es el vicepresidente de la entidad. Este incremento en el segundo cuatrimestre se asocia básicamente al aumento del área sembrada con trigo y cebada, que es un 10% en todo el país ese aumento, y un aumento también del 40% en la dosis promedio que se aplica a esos cultivos, que pasó de 120 kilos por hectárea en 2015 a 168 en este 2016. Estamos recuperando entonces la dosis en aproximadamente valores similares a los que había en 2013, o sea, de 2013 para acá, de 2013 a 2015 en realidad se había bajado mucho el consumo de fertilizantes por la baja rentabilidad. Ahora que se liberaron las retenciones y la exportación, bueno, el hombre de campo ha vuelto a invertir en fertilización. En trigo, el aumento del fertilizante tuvo que ver básicamente con la necesidad de cosechar un trigo de mayor calidad industrial para el pan, para obtener mayores precios en los mercados. Y en el caso de maíz, donde la relación insumo-producto, ¿qué es la relación insumo-producto? Es lo que hay que poner de grano para comprar el fertilizante. Bueno, el precio del maíz está de un 40% por encima de lo que estaba hace un año, mientras que lo que cuesta la urea, que es un fertilizante nitrogenado, bajó un 30%, y el fosfato, que es fósforo, bajó un 25% en los últimos 12 meses, con lo cual entonces, bueno, a una suba del precio del maíz y una baja del fertilizante, también es más conveniente justamente la aplicación de estos nutrientes, que son muy importantes para devolverle al suelo todo lo que se llevan las cosechas, una manera de ir cuidando el suelo. Donde también hubo comentarios al respecto de la soja, donde, bueno, hay mucha gente que no fertiliza porque la soja todavía en muchos campos sin fertilizar produce rendes importantes de 3.800, 4.000 kilos por hectárea, hay el 40% de los productores que hacen soja hoy en la Argentina, que es el principal cultivo, con un 60% el año pasado de la superficie cultivada. Vamos a ver qué pasa este año. Bueno, el 40% de los productores nunca fertiliza su campo, y bueno, lo que se está pidiendo es que la gente lo vaya haciendo, porque ahora es más conveniente y además se obtienen mayores rindes si se aplica fertilización. La información es más larga, pero bueno, para dar un pantallazo de lo que se dijo ayer en esta reunión de la Asociación Civil Fertilizar, donde, bueno, se dio la buena noticia de que se está moviendo nuevamente el mercado de fertilizantes. Volviendo al tema retenciones, algunas repercusiones que tuvo ayer la medida que se anunció por parte del gobierno en la jornada del día lunes, Gustavo Grobocopate, el llamado rey de la soja argentino, dijo que es el presidente del grupo Los Grow, una de las empresas agrícolas más importantes del país, dijo que la decisión del gobierno de postergar y modificar el esquema original de reducción de retenciones a las exportaciones de soja genera menos empleo genuino y más pobreza. Dijo Grobocopate, ya vivimos la experiencia de que más retenciones son más pobreza, más presión impositiva es menos trabajo y más pobreza. En algún momento habrá que parar la pelota, y dijo, respondió esto al anuncio del presidente Macri, como decíamos, de postergar la rebaja de 5 puntos porcentuales a las retenciones de la soja que estaba previsto para comienzos del año próximo y que ahora, recordemos, se va a hacer una reducción escalonada de 0.5 punto porcentual entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Finalmente dijo que si las retenciones se mantienen para estimular la inversión privada, adhiero, pero dijo Grobocopate, me da la impresión de que se mantienen para atajar problemas de corto plazo y eso retrasa el combate contra la pobreza. A su criterio, el costo de esta medida es que se demora justamente, como decimos, el combate contra la pobreza. Según Grobocopate, la Argentina debería transformar sus materias primas en productos más elaborados y en ese sentido sostuvo que hay que aprovechar este momento para utilizar las retenciones como elemento de política pública y estimular la inversión privada en este tipo de emprendimientos. En el norte, que es las 10 provincias beneficiadas del NOINEA por el sistema de reintegros, que va a compensar, digamos, la no reducción de estas retenciones como se había previsto en principio, hubo buenas noticias o buenas repercusiones con estas medidas. El presidente de APRONOR, que es la Asociación de Productores del Norte, justamente que está en la provincia de Salta, dijo que están de acuerdo con la medida, dice que es una de las pocas veces que nos diferencia respecto de otras zonas del país. El presidente de esta entidad se llama Gonzalo Blasco, y es quien esto dijo, y CARTES, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, esto es Córdoba y San Luis, que integra Confederaciones Rurales Argentinas, entidad que se manifestó en contra, dijo que, atento a la realidad social de la Argentina, con un 33% de la población sumida en la pobreza, en función de la responsabilidad social empresaria que le compete, el sector agropecuario, dice, vuelve a sacrificar parte de sus recursos para ponerse la patria al hombro. De alguna forma se diferenció un poquito de la queja de CRA, que es la entidad madre de su dirigencia. Otro que también se puso a favor de este tema es Eduardo Bussi, el expresidente de Federación Agraria, que reapareció, cada tanto reaparece en la televisión en algún programa político, pero en este caso volvió a la palestra por el tema específico. Coincidió Bussi con la decisión del gobierno de postergar la baja de las retenciones a la soja y dijo que no hay un escenario de conflictividad por parte de los productores sujeros, sector que, dijo Bussi, ya recibió beneficios por lo que consideró justo utilizar estos recursos para sectores más postergados. Mira, lo que mientras vos charlabas, lo que me dijeron desde Mendoza, sí, es que lo que ocurrió fue, aparentemente, en La Ventana, una de las principales zonas de producción petrolera de Mendoza, hubo un derrame hace 2 semanas y había ocurrido otro antes en Malargüe, desborde de petróleo, no de cianuro, sino de petróleo. Pero bueno, igualmente es contaminación. ¿No? Sí, es contaminación, así que la verdad que es una mala noticia, sea del rubro que sea. ¿No? No, yo pensé que era de cianuro, por eso me preocupé más todavía, pero bueno, para el caso lo mismo. Claro, seguro, sí. Es una mala noticia, lamentablemente. Fue en La Ventana. Desde el punto de vista ambiental. Un tema que ya se conoció, pero hay algunos detalles. Días atrás hablábamos de la reducción del presupuesto. Jornada a campo. Promoción de la carne vacuna argentina en Carlos Tejedor. Hola. Sí, te estoy escuchando. Bueno, sí, decía que se conocieron más detalles de la reducción de presupuesto que prevé el presupuesto nacional para el INTA, para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hay mucha preocupación porque podría dejar sin sueldo a unas 500 personas y reducir drásticamente el funcionamiento de la institución, que tiene 7.100 empleados de manera permanente y que está en 440 puntos de todo el país a través de agencias de extensión y estaciones experimentales, laboratorios, etcétera. El presupuesto que había presentado el INTA era con el ajuste de inflación y demás, era de 6.400 millones contra los 4.300, casi 4.400 del año pasado. Y se había logrado finalmente un monto de 5.636 millones luego de hacer una serie de recortes. Cuando el presupuesto llegó al Congreso, esos 5.600 se transformaron en 5.112 millones de pesos, es decir, 524 millones de pesos menos respecto de lo que el propio INTA había aceptado como ajuste. Esto, bueno, ha provocado mucha preocupación dentro de los trabajadores de INTA. Se dice que 500 personas podrían quedar sin trabajo. Inclusive algunas fuentes del INTA están diciendo que si esto no se corrige, se podría llegar a cerrar alguna estación experimental de las tantas que están en el país. Por otra parte, de 70 a 80 millones de pesos que el organismo tenía todos los años para comprar equipos, repuestos para radares y camionetas, ahora va a contar solamente con 500.000 pesos, o sea, una cifra irrisoria. Si de 70 u 80 millones se pasa a 500.000. Hay el personal de APINTA, que es la asociación gremial de los trabajadores del INTA, emitió un comunicado advirtiendo justamente sobre estos problemas que ya se observan en diversos funcionarios de estas reparticiones del organismo. Una buena dentro de este contexto negativo por parte del INTA es que el programa Pro Huerta, que el INTA lleva a cabo junto con el Ministerio de Desarrollo Social hace 26 años y que tiene presencia en 90 municipios, en el 90%, perdón, de los municipios de todo el país, este programa, que funcionan allí 400.000 huertas familiares y escolares, bueno, va a tener un incremento de presupuesto dado justamente por el Ministerio de Desarrollo Social, y la ministra del área, Carolina Steinlen, dijo que va a pasar de 190 a 460 millones de pesos este programa de huertas familiares y escolares. Mira, me acaba de mandar un correo, como me lo planteó Godoy Evans, de Mendoza, y dice así: Miguel, dice, si bien en San Juan el tema está funcionando ahora, te quiero contar lo que me preguntaste. El derrame fue en Malargüe, donde se derramó agua con hidrocarburos a 500 metros del río Colorado. Sucedió otro derrame en un área petrolera operada por YPF y se rompió un caño subterráneo de crudo en La Ventana, esto es en el departamento de Rivadavia, producto de la erosión y de la falta de inversión de YPF en el mantenimiento. Después dice que la Dirección de Protección Ambiental de Mendoza comprobó el derrame de 1.500 metros de crudo en aguas sobre caminos internos del yacimiento de Punta de las Bardas en el área de La Ventana, donde YPF tiene 670 pozos. Saludos, cualquier cosa, otro día salgo al aire, ahora estoy trabajando en el diario. Bueno, se confirma entonces el tema petrolero. No, además me dio datos, ¿no? O sea que debe ser mucho más complejo de lo que uno piensa. Sí, sí, eso de la falta de inversión en mantenimiento, justamente en un tema tan sensible como el ambiental, es preocupante, ¿no? Bueno, ¿la seguimos mañana? Será hasta mañana, Miguel. Buen día para todos y muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, bien. Bueno, decir que Argentino de Quilmes le ganó 1-0 a Cambaceres, Midland le ganó 2-0 a Berazategui, Fabián Alegre, el técnico de Berazategui, está de 18 puntos, solo sacó 3, puso a disposición la renuncia, Roberto Mata Rodríguez, el presidente de Berazategui, no la aceptó, Cañuelas le ganó 2-0 a Dock Sud. Claro, con Hernán San Martín como técnico, Dock Sud jugó 6 partidos, perdió 4 y empató 2. Hernán San Martín puso también la renuncia a disposición, la estaban tratando, él está muy bajoneado, está muy complicado, se va a definir en las próximas horas. Aníbal Campanini ya estaba estudiando el presidente, un hombre muy querido en el club que logró un ascenso, un campeonato, pero la situación está muy complicada y ya suena Osvaldo Ruggiero. Central Córdoba en Rosario perdió 2-0 con Armenio. Hoy se espera una tormenta muy fuerte para la tarde, ojalá se puedan jugar los partidos que están programados para 15:30, San Martín de Bursaco, JJ Urquiza, Argentino Mar, Sportivo Barracas, San Miguel La Ferrer, El Porvenir, Zacachispas, Italiano Luján y en Zárate, Defensores Unidos y Deportivo Merlo. Recordamos que esta noche por Copa Argentina en Cancha de la Luz, a la hora 21 van a jugar Belgrano de Córdoba y Juventud Unida de Gualeguaychú. También hoy tenemos Federal A, a la hora 21 en Sunchales, el equipo llamado Bicho Verde, Unión de Sunchales va a enfrentar a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Esperando lo que va a ser el sábado, el denominado por todos, ¿no? Y superclásico del ascenso, Chicago All Boys, se juega en Mataderos, 13 horas va a ir televisado, y los dos planteles, los dos equipos van a tener en el centro de sus camisetas la leyenda, el superclásico, una vez más. En Talleres se lesionó Daniel Mondior, en Excursionistas se confirmó el retiro de ligamentos cruzados y meñiscos de Horacio García, en Estudiantes se desgarró Santiago Prín, en el Ferro la duda es Guillermo Bernetti, se confirmó que va a jugar con Gimnasia de Jujuy el viernes a la hora 21. Hay que decir que Daniel Ferreiro, vicepresidente de Chicago, renunció y no es más el presidente de la B Nacional. En realidad hay que aclarar que el mandato de Ferreiro venció el 30 de junio. Pero con todos estos problemas que había en la categoría, y esto del parate, le pidieron los mismos pares que siga. Bueno, ayer presentó la denuncia, se eligió, y Pedro Segura, que también es un político de Jujuy, Pedro Segura es el nuevo presidente de la primera B Nacional, y Daniel Degano, de Los Andes, es el nuevo vicepresidente. ¿Político de quién? No, no sé, lo voy a averiguar, Miguel, me dijeron que es político de Jujuy, la verdad que no lo conozco, pero vamos a tratar de averiguarlo de qué signo político es. Me dijeron que el hombre está en política, ¿no? Miguel, ayer en el programa de San Lorenzo, Mundo Azulgrana, te mandaban saludos a vos, me mandaban saludos a mí, recordó el amigo Mario Benigni, los tres periodistas, en especial Mario Benigni y Rubén Becerra, también el pibe Alberio, recordaron, Miguel, cuando en el año 1995 todos fueron a transmitir a Gimnasia, que prácticamente jugaba con Independiente y era el campeón, nosotros estábamos en Radio El Mundo, en la M1070, Rosario, sí. Claro, y el relator de la Nueva Emoción, única transmisión en Rosario, transmitiendo el campeonato de San Lorenzo, bueno, mandarle un abrazo ahí a la gente del Mundo Azulgrana. ¿Vos sabés que ese día? Pues, el frío que hacía, Miguel. Los que trabajaban, no sé si estaba Rodolfo en esa época también, estaba con nosotros. Yo creo que sí. ¿Estaba Rodolfo vos en el...? 95. Sí, creo que sí. Uh-huh. Bueno, ¿sí, el día de Mazzoni? No, el día de que fuimos a hacer el partido a Rosario. Sí, sí. Bueno, claro, el día que sale campeón San Lorenzo. Claro, por eso que Mazzoni ya salgó a la Gimnasia y sale campeón San Lorenzo. Claro, claro. Ese día me levanto y cambio la transmisión. Uh-huh. Me levanté pensando que el campeón iba a ser San Lorenzo. Uh-huh. Tuve un aviso superior, debe haber sido del Papa. Miguel, yo cuando... Que todavía no era Papa, digo yo, porque ahí dije, va a ser campeón San Lorenzo. Cuando llegué a Rosario, que era una verdadera fiesta eso. Sí. Y después me acuerdo que el presidente San Lorenzo nos invitó a la fiesta y dije, no, yo no voy porque... Una cosa es el trabajo, otra cosa es ir a... No, pero vos tenés que venir. Y pasaron toda la noche el gol de San Lorenzo por la fiesta que hizo San Lorenzo y demás. Pero bueno, ese día me levanté y dije, cambiemos la transmisión. La transmisión se entraba a Rosario. Y no fuimos a Rosario. Pues sabés que yo también, cuando estábamos en la ruta, ahí sentí que San Lorenzo era campeón. Recuerdo el recibimiento de la gente de Central. Y bueno, los muchachos de ayer, el Rubén Becerra, Mario Benigni, lo estaban recordando y destacaban esto, ¿no? Que todas las radios, todas las emisoras de Capital y Gran Buenos Aires, y las radios grandes, todas fueron a Cancha de Gimnasia de Grima La Plata, no se le podía escapar el campeonato del Lobo, y bueno, único medio allí en Rosario, Miguel, recuerdo el frío que hacía y bueno, San Lorenzo que se coronó campeón después de muchos años, así que lo estaban evocando, lo estaban recordando los colegas y amigos del programa partidario de San Lorenzo Almagro. Muy bien, saludo para ellos. Un abrazo, Miguel. Es la hora 8, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El FMI dijo que la inflación del 2017 en el país va a ser del 23.2%, por lo cual cualquier arreglo de salario que se tenga que hacer el año que viene tendrá que superar el 30-40% para recuperar los tramos perdidos. El Fondo Monetario está informando oficialmente, según sus cálculos, que la inflación en la Argentina será del 23.2% para el año próximo. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia subió sueldos y presiona al gobierno por ampliar partidas para los jueces. Gendarmes, Perfecto y Policías Federales se distribuyen en 33 distritos de Buenos Aires. Reiteramos que hasta el presente se abrieron 13.000 cuentas, pero que no está la plata de aquellos que piensan depositar en bancos blanqueando capitales no declarados. Se sigue esperando que Vaca Muerta sea informada en forma definitiva a la población. Ayer aumentaron las acciones de YPF. Hubo llamados telefónicos intensos entre dirigentes sindicales ayer y también se juntaron algunos a los efectos de evaluar qué va a pasar mañana en la CGT. La mayoría se inclina por ponerle fecha a una movilización y al paro. Tres empresas internacionales ofrecen aviones a la Argentina, pero no de combate, sino de carga. Tres minutos pasan de las 8 de la mañana. La policía de la ciudad tendrá un jefe civil. Lo anuncia hoy el jefe de la ciudad. Otra vez, porque el fallo que se dio favorece las intenciones de quienes explotan los minerales y envenenan el terreno en Hachal. La empresa derramó, como se sabe, solución cianúrica el 8 de septiembre pasado, pero ahora el gobierno provincial lo autorizó otra vez a que sigan trabajando. En Jujuy es probable que Milagro Sala sea llevada a juicio oral por las amenazas al gobernador Morales. En España, Rajoy sacó pecho después de la división socialista y ahora tiene más oxígeno para armar gobierno. En Brasil, después de la derrota del PT, Lula dio un paso al costado y dijo que hay que buscar caras nuevas. Dilma se maneja en silencio. De los últimos 40 episodios con asesinato final ocurridos en la provincia de Buenos Aires, todos los que participaron tenían antecedentes como para estar presos y la justicia garantista los había puesto en libertad. Un escándalo en la justicia. El deporte por Belgrano. Comienzan hoy los cuartos de final de la Copa Argentina con el partido que a las 21:10 en la cancha de Lanús van a disputar Belgrano de Córdoba y Juventud Unida de Gualeguaychú. El único equipo del ascenso que sigue en competencia. Va a dirigir el partido el árbitro Juan Pablo Pompey. Por Belgrano se anuncia Olave, Sarabia, Lema, Abeldaño, Federico Álvarez, Farré, Volati, Nahuel Luján, Matías Suárez, Jorge Velázquez y Claudio Bieler. La dirección técnica de Esteban Tete González. Por Juventud Unida de Gualeguaychú, De León, Narece, Ricardo Villalba, Matías Marchesini, Rubén Piaggio, Diego Barrado, Juan Sánchez, Alfredo Ramírez, Tesuri, Javier Velázquez y Alexis Blanco. Dirige técnicamente Norberto Acosta. El ganador de esta llave va a enfrentar en semifinales al ganador de Boca con Rosario Central. La Copa Argentina ya ha desparramado ya prácticamente el programa. Dos llaves de cuarto de final todavía están sin fecha. River con Unión de Santa Fe y Central con Boca. La otra llave de cuarto de final ni siquiera está conformada porque faltan los dos partidos de octavos. Racing y Gimnasia de Esgrima La Plata, por sugerencia de la Previde. Primero no se pudo hacer en Mar del Plata, estaba anunciado para el domingo. Tampoco se prosperó la posibilidad de hacerlo en Lanús ni a puertas cerradas. Así que Racing, Gimnasia Esgrima La Plata, que tendría arbitraje de Diego Aval, está postergado por el momento sin fecha. La otra llave, San Lorenzo de Almagro, Godoy Cruz de Mendoza, va a ir en Lanús el miércoles 12. Hoy se va a saber recién el horario de ese partido. En la reserva de Huracán se presentó ayer a mediodía en Tucumán. Perdió 3-0 ante Atlético Tucumán y resignó su invicto en el torneo. El partido fue presenciado por el director técnico del equipo principal de Globito, Ricardo Caruso Lombardi, que presenció el encuentro y luego regresó a Buenos Aires en el auto de un hincha. Amistoso por equipos que se preparan ya que no se juegan el fin de semana. Dos tiempos de 40 minutos en cancha de Quilmes. El Cervecero le ganó 2-0 a Casuso con goles de Facundo Coria y Sebastián Pinto. En el handball arrancó el Nacional de Clubes en Comodoro Rivadavia. Los campeones de temporada pasada arrancaron con victorias en varones. SAC de Villa Ballester, que le ganó a Escuela Municipal de Viedma 27-18. En tanto que en mujeres, el último campeón Ferro venció por la mínima a Cumegüe de Río Negro 27-26. A la tenista rusa María Sharapova le redujeron en 9 meses su suspensión y puede reaparecer en abril del año próximo. Había resultado positivo su control de doping con Meldonium, una sustancia que ella consumía desde 2006 para compensar una falta de magnesio y prever problemas de diabetes y arritmia. En Rugby Championship en Inglaterra se están entrenando los Pumas para el partido del próximo sábado frente a Australia. Es la última fecha del torneo. Se entrenaron en el Larimer Upper School. Van a jugar el sábado. No participaron de la práctica Isa y Nicolás Sánchez. Los reemplazaron De La Fuente y Senatore. Tetaz y Cordero ya están descartados. Y Petty y Ortega Decio, que arrastran lesiones, de todos modos entrenaron junto al plantel. 8 de la mañana, 9 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel. Sí, señora. Bueno, según estadísticas, la región del noroeste argentino registró un índice de pobreza igual y hasta mayor que el que presentó el gobierno a nivel nacional. Y para explicarlo, tenemos desde San Miguel de Tucumán al economista Eduardo Robinson. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda. ¿Cómo le va, Robinson de Renzi? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gustazo saludarlo. Muchas gracias. Bueno, cuénteme primero cuál es la situación de todo el norte, porque sabemos que en el gobierno anterior se privilegiaron económicamente zonas de la Patagonia en detrimento un poco del norte argentino, ¿no? Pero de San Miguel de Tucumán hacia Jujuy, ¿cuál es la situación? Bueno, mire, la verdad que en primer lugar no llama la atención el hecho de que, bueno, de acuerdo con los datos conocidos la semana pasada con respecto a la pobreza en la Argentina y en particular, como usted señala, en el noroeste y en el noreste, que han sido las regiones que han mostrado mayores niveles de pobreza y de indigencia, no llama la atención porque, bueno, se han producido una serie de factores, sobre todo, claramente, si bien es un problema nacional lo que tiene que ver con la inversión y la calidad, sobre todo, de inversiones, eso ha sido un fenómeno que se ha acentuado en el noroeste, en estas provincias sobre todo, y hay una característica fundamental en Tucumán, que Tucumán registra la presión fiscal más alta de las provincias de la Argentina. Entonces eso claramente está influenciando para que, como le digo, el problema central que tiene que ver con la atracción de inversiones en la región, bueno, en el caso de Tucumán se potencia porque tiene desde hace ya bastantes años, muestra una presión tributaria muy alta y eso repele la inversión productiva claramente y no permite que haya generación, por supuesto, de puestos de trabajo. Pese a que Tucumán, sí, lo escucho. Perdón, ¿tiene cifras de cuántos empleados tiene la provincia? Porque tenemos una cifra nacional que hay 2,5 millones de empleados públicos. Entonces la pregunta sería, si Tucumán utilizó el Estado como para resolver problemas laborales, en todo caso, y por eso la suba de impuestos, o si es por mala administración de los recursos recibidos, ¿no? Claro, mire, Tucumán tiene alrededor de 115.000 empleados públicos, lo que da una pauta de que por cada empleado, llamémosle así, registrado, Tucumán tiene una de las tasas de empleo público más altas del país también. Entonces, eso también, como le digo, se refleja en una presión tributaria muy alta para sostener un Estado bastante más grande de lo que da su economía. Para ponerlo en términos... Cuando el monocultivo de la caña de azúcar lo había hecho fuerte en su momento, ya en la época de Onganía, cuando apareció todo ese tema del cierre de ingenios y todo el problema... Sí. Yo recuerdo a Helsi hablando de que había que reconvertir la economía y demás, y recuerdo también que a partir de ahí Riera y todos los gobernadores tucumanos que siguieron siempre se encontraron con el mismo problema de lo que usted está puntualizando, de la necesidad de crear este trabajo. Ahora, son muchos los años, Robinson, que han pasado sin encontrar solución ninguna clase de gobierno, porque tampoco Bussi, que era pasó de la dictadura a la democracia porque lo votaron los tucumanos, tampoco lo resolvió. Entonces no lo resolvió nadie, porque evidentemente Tucumán está dentro del mismo proceso genérico de todos los argentinos, que esta pobreza no es una consecuencia de un gobierno, sino de varios gobiernos que han puesto parches, porque a lo mejor el negocio era tener pobres, y no han resuelto ninguno profundamente los temas hasta que llegamos a una realidad que nos golpea. Entonces decimos, uy, ¿cómo? ¿30% pobre? Claro, pero eso no se hace de la noche a la mañana. No, coincido con usted que es un proceso, que viene de larga data, pero que, como usted bien señala, por el momento ninguno de los gobiernos provinciales ha tratado de encarar las cosas con la debida, le diría yo, primero tener los diagnósticos y luego tener las cuestiones de lo que tiene que implementarse una política económica que tienda. ¿Por qué? Porque Tucumán, en los 22.000 kilómetros cuadrados, en la provincia más chica de la Argentina, diversificada desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista climático, y entonces esto es lo que no se está aprovechando, y esto es lo que no, bueno, ninguno de los gobiernos, como usted bien ha señalado, no ha podido todavía enderezar el rumbo de la provincia. Y lo que se ha hecho es simplemente tratar en alguna medida de empezar a agrandar el Estado, el sector público, por supuesto, y eso lleva a mayor presión fiscal, porque también el Producto Bruto Geográfico de la provincia también ha mostrado descenso. Es decir, cuando hablamos de presión fiscal, para que nos entienda el oyente, estamos hablando de la cantidad de recursos propios que recauda la provincia en materia tributaria relacionado con su Producto Bruto Geográfico, es decir, con lo que produce la provincia de Tucumán, y ese y se ha notado en los últimos años también cierto estancamiento de la actividad económica en la provincia, ¿no? Hablando de economía, yo me acuerdo cuando Miranda lo hizo ministro de Economía, Alperovich, sí, un hombre señor. Que venía primero del Partido Comunista, después del radicalismo, después del kirchnerismo, o sea que medianamente él se ajustó a lo que le venía bien, porque no encontraba, supongo yo, Miranda no encontraba dentro del peronismo a un ministro de Economía, no sé. Le pasó cosas muy raras a esa provincia en general. Me acuerdo cuando Menem inventó a Palito Ortega porque la clase política tucumana estaba en una decadencia muy fuerte, y sin ir más lejos, lo que ha pasado en la última elección, donde hasta último momento todo el mundo se echaba culpa de robo de boleta, etcétera, etcétera. Es decir, no es un clima el tucumano normal como para analizar economía, me parece. Hay que analizar socialmente lo que pasa en la provincia, sociológicamente y políticamente, ¿no? No, por supuesto, son varios factores, pero la resultante de esa cantidad de factores que usted señala, bueno, dan como resultado estos guarismos que hemos visto lamentablemente en la provincia, que como le digo, no sorprenden, y esto es lo llamativo, porque no es que nosotros estemos sorprendidos de los niveles de pobreza y de indigencia que muestra nuestra sociedad. Son distintos tipos de factores, son factores de carácter político, son factores de carácter económico, factores de carácter educativo, o sea todo hay eso distintas... se dio para hacer una mayor cantidad de desocupados y de pobres. ¿Qué el índice de desocupados tiene la provincia, Robinson? Mire, la tasa de desocupación en Tucumán hoy debe estar rondando aproximadamente el 12%, ¿no? Es decir, en general, es mucho porque históricamente Tucumán siempre ha estado por encima de la media nacional, por lo menos 5 puntos por encima del promedio nacional. Y dígame, ¿y con relación a la pobreza? Y en relación a la pobreza, Tucumán está aproximadamente en el 35%, es decir, de 850.000 habitantes que tiene el Gran San Miguel, de 850.000 habitantes, lo que componen lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, que incluye la localidad de Tafí Viejo, hay aproximadamente 300.000 pobres. Entonces, estamos hablando de un nivel bastante elevado de pobreza. Y entonces, como le digo, la resultante, lo que uno mide, en definitiva, es, bueno, cuál es la calidad de vida de los tucumanos, y eso se mide, por supuesto, y eso tiene que medir la gestión de un determinado gobierno. Si usted no logra, por distintos factores, reducir esos niveles de pobreza, crear fuentes de empleo, atraer inversión, bueno, digamos que estamos en alguna medida, y comparto con usted de que esto se trata de un proceso. Pero bueno, hasta el momento ningún gobierno, y con ingresos fiscales muy importantes que ha tenido la provincia en los últimos años, porque Tucumán ha sido una provincia que ha estado bastante beneficiada con todo lo que tiene que ver tanto con la coparticipación como también con los ATN y todo lo que tiene que ver también con los impuestos provinciales. Es decir, no se justifica que hoy Tucumán esté en una situación de generación, digamos, de empleo bastante insuficiente. Entonces, esto es lo que preocupa, ¿no? Robinson, perdóneme que lo corte. Usted dijo recién algo que no quiero dejar pasar por alto porque es muy importante. Nombró Tafí Viejo, zona de pobreza. Cuando Tafí Viejo, hace más de 60 años, era un lugar de pleno trabajo con los talleres ferroviarios y donde todo el mundo se peleaba por vivir en Tafí Viejo porque Tafí Viejo le daba trabajo seguro. Yo recuerdo que en la campaña electoral de Kirchner dijo, voy a abrir Tafí Viejo, después creo que ni siquiera fueron. Hoy se están comprando trenes a China, y no hay, que yo sepa, no hay inversión para mover los talleres ferroviarios, que supongo que la línea de fabricación estará muy obsoleta también, supongo que eso estará bastante deteriorado y abandonado, pero Tafí Viejo podría transformarse, desde el punto de vista industrial, ya que estamos hablando de inversiones, en un proyecto. En este plan Belgrano, ¿usted tiene idea si han incluido a Tafí Viejo? Mire, Tafí Viejo tiene los talleres más importantes del país en términos de lo que tiene que ver con reparación de trenes. Y esto, todos los gobiernos, desde Alfonsín, que estuvo... que creo que fue el último presidente que utilizó el tren presidencial, el vagón presidencial, que fue hasta Tafí Viejo a reinaugurar los talleres. Todos los presidentes van y tienen, digamos, este gesto con Tafí Viejo de reinaugurar, reabrir los talleres ferroviarios. Pero eso tampoco se ha puesto en práctica, es decir, simplemente pasa de un acto de gesto y no se llega nunca, digamos, a la reapertura de los talleres. ¿Y usted tiene idea qué inversión habría que hacer allí como para que eso se pusiera a tono con la necesidad moderna? Mire, usted sabe el deterioro que tiene todo lo que tiene que ver con... El abandono, sí. Sí, básicamente el abandono con que tiene tanto la infraestructura que tienen los talleres, como también todo el material rodante de todo lo que tiene que ver, digamos, los trenes, en fin, en la provincia no circulan trenes, es decir, prácticamente en la provincia donde estaba toda la red ferroviaria armada, incluso al interior de la provincia de Tucumán, en el año 2009, desde la Casa de Gobierno hubo una teleconferencia precisamente que se iba a inaugurar el tren de lo que iba desde la capital de Tucumán hacia Tafí Viejo, y se subieron muchos candidatos en ese momento, pero creo que no anduvieron más de 30 metros, y eso fue todo el viaje. Entonces, por eso le digo, ha sido realmente un bochorno todo lo que sucedió en ese momento, y es muy difícil poner un número de inversión porque, como le digo, no pasa simplemente de algo gestual y no tiene una trascendencia, con lo cual ni siquiera tenemos números serios respecto de cuánto sería el monto para empezar a reactivar todos los talleres, porque tampoco, imagínese usted, tampoco hay la escala suficiente como para la reapertura del taller. Es decir, la Argentina en general y el NOA en particular, estamos realmente muy retrasados con todo lo que tiene que ver con el ferrocarril y con los costos de transporte. Estamos bastante también lejos, distantes de los puertos, tanto del oeste como del este, y por lo tanto Tucumán debería ser un polo en cuanto a el transporte ferroviario. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la producción, el más del 95% de la producción se hace... el traslado y el transporte por camión, y eso por supuesto encarece muchísimo todos los costos logísticos, ¿no? Y por lo menos tres veces, ¿no? Exacto, por lo menos tres veces, sí, señor. La pregunta es si usted cree en el plan Belgrano o no cree, o le parece que le consiguieron un trabajo a quien se quedó fuera de la gobernación. Bueno, la pregunta es buena. Yo creo que el plan Belgrano es, por el momento... es un conjunto de buenos deseos, y creo que, solamente eso, y creo que, si del plan Belgrano se va, por ejemplo, a devolver la plata a los ojeros, si va a haber, yo creo que el plan Belgrano tiene que apuntar a mejorar toda la infraestructura para que el NOA y el NEA perdida, mejor en todo lo que tiene que ver con la logística, y no y eso creo que no, por el momento no está claro en qué va a consistir, cuál es el ranking que va a ser, cuánto cuesta, porque yo le digo, no es solamente un problema de financiamiento, porque cuando usted tiene buenos proyectos, los financiamientos aparecen, claro. incluso del sector privado, sí, sí. Incluso del sector privado, porque pero me parece que no está modestamente hablando, no hay nada planificado que convenza. Claro, exactamente. Entonces usted dice, voy a reparar el dique, no sé qué cosa, voy a hacer tal cosa. Está bien, pero ¿cuáles son los impactos sociales? ¿Cuáles son los impactos económicos? ¿Cuáles son los impactos en términos de disminución de costos que tiene todo eso? Me parece que eso no está estudiado, y eso es lo que a mí me parece que está el plan Belgrano, teniendo, digamos, sus falencias de implementación, ¿no? Para terminar esta charla, por lo menos algo tiene Tucumán que ha progresado, y es el rugby, ¿no? Sí. En eso, la verdad que en general sigue consolidándose ese deporte, y la verdad que es una tierra promisoria en ese sentido, ¿eh? Dígame, Robinson, ¿qué cultivos están en este momento con posibilidad de desarrollo en la provincia? Bueno, mire, está terminando la campaña citrícola, que ha sido un muy buen año en la campaña citrícola, acompañada por buenos precios en el extranjero. Tenemos está terminando la producción de limones, ¿no? Exactamente, la producción de fruta fresca, de aceite esencial de limón, de lo que tiene que ver con jugos concentrados, que tienen mucha aceptación en los mercados, para que se distinguen para cosmética, para distintas aplicaciones. ¿Y el combustible de la caña de azúcar se sigue haciendo? Sí, sí, exactamente. Lo que tiene que ver, está terminando también la campaña. Este año se va a producir también alcohol, que se está mezclando ya el 12% en las naftas del alcohol, y eso está ayudando bastante a todo lo que tiene que ver con el biocombustible. Sí, yo me acuerdo que Brasil resolvió el problema con el alconafta, ¿no? Claro, por supuesto. Así que, bueno, la verdad que eso ha sido en febrero de este año, el presidente anunció un incremento, estaba hasta el 10%, se incrementó hasta un 2 puntos porcentuales más, hasta el 12% la mezcla de nafta, lo que es el biocombustible, y yo creo que Tucumán necesita inversiones para todo lo que tiene que ver con la producción de alcohol, y ahora todo lo que tiene que ver con el tratamiento del desecho, del efluente que se llama vinasa, y que también se puede transformar en un negocio, porque eso ese residuo de vinasa se puede transformar en potasio, y usted sabe que la Argentina es un demandante de potasio que sirve para abono del suelo, y es bastante importante ese tipo de negocio. Pero bueno, yo creo que, como le digo, como decíamos al comienzo de la entrevista, creo que lo importante es que Tucumán tiene un enorme potencial, pero lamentablemente tenemos uno de los índices de pobreza más altos del país, y entonces esto está en alguna medida complicando las cosas, porque no estamos siendo estratégicos como para que Tucumán aproveche el posicionamiento que tiene a nivel geográfico y, por supuesto, también su diversidad en materia de agroindustria, ¿no? ¿Atlético o San Martín? No, la verdad que no tengo, no, soy hincha de River, así que, pero bueno, alguna simpatía más por San Martín, pero simpatía solamente, ¿no? Los saludos, que ande bien, ¿eh? Que esté muy bien, que tenga lindo día, ¿eh? Muy bien, gracias. Adiós. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Qué raro, Robinson, porque la mayoría de las hinchas de Atlético son de River y la mayoría de los hinchas de San Martín son de Boca. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Vamos a la información deportiva. ¿Qué tenemos para decirle a la gente con relación a la Copa Libertadores? No, está el pedido de Independiente a la Comisión Normalizadora que se respete lo que estaba fijado para el caso de que un equipo argentino fuera campeón de Copa Libertadores y liberara un cupo. En este caso se liberó por otra vía, el de la plaza extra que otorga la Conmebol. Entonces Independiente pide que se juegue Independiente con Atlético Tucumán, el choque de los terceros de las dos zonas del torneo pasado. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel. Bueno, denuncian maniobras de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof, de Miguel Ángel Gallucho para quedarse con 46 mil millones de dólares de YPF. Precisamente tenemos en línea al doctor Ricardo Paz Herrera, accionista minoritario de YPF y denunciante en la causa. Ya Miguel Ángel Darres lo saluda, doctor. ¿Cómo le va, Herrera? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. No, yo sé porque usted hizo una denuncia ya hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora cobró más vigencia, pero ya en el gobierno anterior usted había hecho una denuncia acerca de irregularidades en YPF. Vamos a contarle a los oyentes de qué se trata lo que usted está diciendo, que se ha transformado en una situación muy puntual donde acusa a la expresidenta, a Kicillof, el último ministro de Economía, y a Gallucho de una defraudación millonaria. Cuéntela, por favor. Sí, mire, lo más importante que para los oyentes sepan es que esto es actual, esto lo que pasó en YPF es actual. ¿Esto a qué me refiero? Que los llamados tarifazos de gas y los constantes aumentos de combustible es consecuencia directa de lo que pasó en YPF, el megafraude, como lo definió Infobae, megafraude A en YPF. ¿Esto por qué? Dicho de las propias palabras y los informes técnicos de la anterior gestión de la expresidenta Kirchner y de Axel Kicillof. La YPF de Repsol, decían ellos, yo agrego, de Iskenazi también y de los Kirchner, fue la responsable del 54% de la caída de producción de petróleo del país y del 97% de la caída de gas, de la producción de gas de todo el país. Esto es a fines del año 2011. De esa situación no la levantamos más, de ahí viene la importación de GNL, que oigo la paradoja era que le comprábamos a Repsol el GNL con millonarios sobreprecios que está investigando Bonadía, justamente a Repsol la que nos robó nuestro gas. Pero bueno, esto es consecuencia directa. ¿Qué es lo que pasó en YPF del 2011? A partir del 2011, digamos, como culmina un proceso que yo llamo la primera etapa de este megafraude, que fue el saqueo y el robo de sus activos, de su gas, de su petróleo, de sus yacimientos enteros que YPF tenía en el exterior, y de todo el dinero de la compañía. Estamos hablando de cuando tenía Repsol, la empresa. La realidad es que Repsol tenía el 99% del paquete accionario hasta el 2008, que entra la familia Eskenazi, que toman inicialmente un 10%. Además entra sin plata, ¿no? Fue el regalo del siglo. No hay antecedentes en el mundo de que una compañía petrolera del tamaño de lo que era YPF en aquel entonces le hayan regalado a un empresario inexperto y sin antecedente alguno en el mercado de hidrocarburos 25% de una compañía evaluada en 3.500 millones de dólares. Fue un regalo, literalmente un regalo. Ahora, para que pueda entender todo lo que están escuchando, yo le voy a sintetizar la pregunta a ver si es así. ¿Sí? Usted lo que está denunciando, doctor, es que se vendía a un precio determinado a Repsol el petróleo y Repsol lo colocaba en el mercado mundial al precio que en ese momento valía real el petróleo, ¿es así? Exactamente. El petróleo y el gas, ¿no? El petróleo, por ejemplo, el barril valía $80, YPF se lo vendía. Es decir, que YPF era Repsol, que tenía el control absoluto de la compañía, no era Repsol dentro de YPF, se lo vendía a empresas vinculadas con Repsol, que eran de la propia Repsol en paraísos fiscales, a $12. Es decir, la YPF entraba a $12. Luego lo revendían a $80 o más todavía. Entonces, ahí YPF entraba el precio vil de $12. Perdón, y usted dice que ese negocio no era solo de Repsol. El de la exportación... Puede ser que haya un mal negocio de parte de los funcionarios del gobierno y de YPF, que vendían barato, o puede ser que estuviesen vinculados a la reventa. Usted lo que está marcando es que ellos participaban del negocio de la reventa. Absolutamente. Esto lo denunció un excongresista Vitar. Esto está denunciado por la Auditoría General de la Nación en el 2006. Detecta operaciones de venta de subfacturación de barriles de petróleo a precio vil y revendidos luego por YPF, sociedades vinculadas, perdón, con YPF, por Repsol, al verdadero precio de mercado, haciendo millonarias diferencias que quedaban fuera del país y que además quedaban fuera de YPF. ¿Y usted dice que eso está aprobado? Sí, sí, Auditoría General de la Nación. O sea, 2006, informe técnico del 2006. No, está aprobado que se vendía más caro. Lo que no está aprobado, digamos, es quienes participaban del beneficio. Usted dice que sí. Sí, no, no, la Auditoría General de la Nación dice claramente: YPF le vendía a Repsol Oil Caimán el barril a $12 cuando en el mercado estaba a 60. Eso, luego Oil Caimán lo vendía. Hasta ahí está bien y hay un perjuicio a favor de la. De lo que uno pueda decir, un perjuicio para el Estado porque vendió barato. Pero yo digo. Contra YPF principalmente. Si hay pruebas, pregunto, doctor, si hay pruebas de que en la reventa de Repsol a $80 el barril estuvieran en ese negocio Cristina, Galuccio y Kicillof. En ese negocio puntual, Kicillof no tenía ninguna función pública y privada y que tampoco Galuccio. Eso fue hasta el 2008. ¿Tá? Ahora bien, para poder vender un barril de petróleo, cualquier compañía petrolera en Argentina necesita la autorización de tres reparticiones públicas que estaban bajo la administración de Kirchner. Le dijimos que era la Secretaría de Energía, Cameron, la Secretaría de Planificación, Devido, y la Secretaría de Comercio Exterior, creo que en ese momento era, no sé si era Débora Giorgi o fueron cambiando, ¿no? Necesitaba tres autorizaciones. Esas autorizaciones no eran gratis, seguro. No, yo entiendo bien lo que el primer paso lo entiendo, o sea, que se vendía barato, eso lo entiendo. Lo que no sé es de qué manera se puede probar que en la reventa de los españoles estuvieran prendidos, para decirlo con todas las palabras, los argentinos. Y bueno, a ver, ahí en los temas de penales, de derecho, uno puede partir de un mero chisme a una sospecha, que es un poco más elevado, o a un indicio. Acá hay claros indicios de que toda esta operatoria de la venta a precio vil de los activos de YPF necesitó la conformidad de funcionarios, por lo cual no parecía que fueran funcionarios, más con los antecedentes que tienen justamente estas personas, de decir que esto se hizo se hizo gratis, ¿no? ¿Eh? Ahora, en este caso, ¿va a haber bolsos revoleándose? En este caso, no, estos son todos delitos de cuello blanco, que se sigue un transaccional de fondos, para eso necesita una investigación por parte digamos, de la justicia, con colaboración de la UIF. ¿Está? Doctor Herrera, siguiendo esta idea suya, digamos, lo que se prueba a través de la auditoría es la venta en el precio fijado, o sea, en precio de $14, ¿era? 12. 12 sí. Dólares cuando se estaba vendiendo a $80 en el mundo. Por ejemplo, sí. O sea, esa es la demostración de que se podría, bajo sospecha, una imaginación de un daño y perjuicio al Estado Nacional. Hasta ahí vamos bien. No, hay dos perjuicios. Uno es para el Estado Nacional. Sí. Que hay un perjuicio concreto al Estado Nacional, pero la Corte ya ha dicho hace un par de años que si esto fue autorizado por el Ministerio de Planificación, por la Secretaría de Energía y por otras reparticiones públicas más, no puede luego ir el fisco a decirle te multo y pagame la diferencia arancelaria por el precio porque ya está autorizado, ¿no? Es decir, el Estado es uno solo. Eso se tiene en la Corte y es un criterio acertado. Y ahí ahora, la parte particular, la peor de la unificada fue YPF. Y luego los argentinos que estamos hoy padeciendo los aumentos de combustible, ¿no? Por la falta de... No, pero está bien, pero digo, la parte particular, es decir, la parte privada de YPF, ¿no? ¿En qué se estaba beneficiando si estaba vendiendo barato? Claro, en eso consistió que Repsol le sacó los activos de YPF, digamos, en esto consistió sacarle y robarle los activos de YPF. ¿En qué se beneficiaba Eskenazi en esto? Es que nada, sino cuando él ingresa en el 2008, la exportación de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo, principalmente de petróleo, habían aumentado las retenciones, por el motivo por el cual ya no era negocio exportarla, y ya no se podía hacerlo, porque los pozos de YPF no producían más. Eso ya se había hecho antes. Eso se había hecho, exacto. Eso se hizo principalmente entre el 2003 y el 2007, digamos. O sea, que usted dice que del 2003 al 2006, la Argentina se quedó sin reservas de gas y de petróleo, porque regaló a un precio vil lo que valía en el mercado 5 o 6 veces más. Sí, y más inclusive. Lo dice la Auditoría General de la Nación en cuanto al petróleo, y lo dicen las denuncias de Mario Cafiero y otros congresistas, que son denuncias muy serias y muy bien trabajadas técnicamente, en el 2006, en cuanto al gas. ¿Y usted es tenedor de acciones de YPF? Sí, tengo una porción pequeña de acciones, que para ello la ley me habilita a hacer planteos como cargo, como parte legítima. Sí. Yo hoy litigo, hoy demandé, está demandado en las tribunales comerciales de Buenos Aires, Galuzio, Siloz y compañía, y por otro lado, Brufaulio, Eskenazi, para restituirle a YPF parte del dinero que le robaron. ¿Y usted ya hizo alguna presentación judicial? No, la realidad que no le dice, porque hay ya denuncias de la diputada Carrió, de Cafiero, de Pinedo, bueno, hay varias, ¿no? Que si bien no está en su totalidad el tema que yo denuncio, hay una parte significativa, bueno, vamos a ver cómo qué quiere hacer la justicia con eso, si va a avanzar o no avanzar. La realidad es que ir a tribunales, yo no soy penalista, tendría que encontrar un penalista, que eso no la verdad que no tengo el dinero, y si no hay una decisión política judicial de ir a fondo con esto, como en cierta forma se está haciendo alguna parte de la obra pública, no tengo tiempo, no tengo ni tiempo ni dinero. Lo único que no ha sido tratado aún y nadie lo ha denunciado es lo que yo llamo el encubrimiento a partir de 2012, cuyos principales responsables fueron Galuzio y Kicillof y el resto de los directores que eran pertenecientes a la agrupación La Cámpora, que para encubrir a los Eskenazi principalmente y a los que fueron los funcionarios de la administración kirchnerista involucrados en este megafraude, incurrieran en cuanto ilícito pudieran, estuviera al alcance de su mano para encubrirlo, esto, ¿no? Alterando actas de directorio, adulterando actas de asamblea de accionistas, bueno, un sinfín de delitos que ya alguien lo investigará, ¿eh? Bueno, no me termina de quedar claro la participación que pudieran haber tenido en el negociado, pero bueno, usted dice que... Mire, si quiere ser, lo que pasa que es un tema, es la crueldad del tiempo en los medios, ¿no? Pero sí, yo lo tengo claro y no... No, pero está bien, no, yo lo que digo no me queda claro en el sentido, digamos, de lo que estamos charlando, pero evidentemente usted dice que en la justicia existe algo que es el indicio y que eso podría llevar a avanzar. Ahora, le pregunto, usted es abogado, ¿por qué no se presenta, y además es tenedor de PF, ¿por qué no se presenta como querellante? Esta es la pregunta, ¿no? Por eso le preguntaba si había iniciado algún... Sí, pues, a ver... No falta que sea penalista, yo creo que presentándose... Mire, sí, es un poco más complejo. Clarísimo, es un poco más complejo y lo evalué, estuve 2 meses evaluando esto, estuve entrevistándome con penalistas de Fuste, con amigos que son penalistas, y la verdad que te ponen cara y digo, mira, si no hicieron nada hasta ahora, ¿qué van a hacer hacia adelante? Te presentas como querellante, necesitas el patrocinio de un penalista, porque a partir de ahí, si no haces las cosas bien, las cosas te vienen de vuelta, pues sos querellante, justamente por eso. Si voy como denunciante, no tendría el riesgo de que mañana, si esto no prosperaría, no prospera y demás, se me vuelvan las denuncias en contra. Realmente lo que pasa, ser querellante, es necesario recurrir con un entendido en el tema, pregunto, no es una cosa para improvisar. Le pregunto al revés desde mi ignorancia legal. Sí, sí. Usted agrega lo que usted sabe al fiscal nacional y le pide que investigue, ¿qué pasa? Me presentaría como denunciante, sí, yo obviamente, siendo abogado, y frente a esta, el tenor de estas denuncias, claramente estoy a disposición de la justicia para colaborar, esto está informado, que tengo pruebas, una gran cantidad de pruebas que fui presentando en los Estados Unidos, y estoy a disposición de la justicia y ya lo he hecho saber, y bueno, esto lleva su tiempo. Inclusive si acceden a la página web www.fraudeipf.com.ar, de ahí surge todos los elementos probatorios, está muy completo, ¿eh? Hay una abogada que hace muchos años viene llevando el caso de las acciones participativas de YPF. ¿No tomó contacto con ella? No sé cuál, la realidad es que... Una abogada cordobesa que defiende las acciones de los trabajadores de hace muchos años, de cuando se privatizó YPF. ¿No tomó contacto con ella? No, tengo el gusto de conocerla, el apellido, porque si no se lo decía ahora... No, sí conozco a un hombre, a un abogado, una excelente persona que se llama Rubén Leto, que tiene también una representatividad significativa, casi de 21.360 trabajadores, y hemos trabajado claro, juntos. Claro, bueno, porque los que tienen acciones de los trabajadores de YPF también, ya hace rato que vienen con esa causa, podrían ellos pedir una ampliación de esto. Sí, mire, yo la conozco bien, de hecho entro en este tema del fraude de YPF, Pero hablando de las acciones participativas, ¿no? Sí, lo conozco bien, yo le contaba, ¿no? Entro en este tema, yo me interiorizo en el caso YPF, a partir de que habíamos obtenido en favor de 23.000 trabajadores una medida cautelar en el 2011, mediante el cual Repsol no podía vender sus acciones en YPF, lo mismo fue en el 2014, y la violaron, es decir, vendió Repsol incumpliendo la medida cautelar. Yo entro en este tema, cosa que a mí me llama la atención, soy abogado comercialista y entiendo que vender acciones contra una orden judicial de prohibición a través de la Bolsa de Nueva York, hay que tener una situación tal de desesperación de huir de esa compañía que algo pasaba. Y ahí yo empiezo a estudiar lo que estaba pasando en YPF en el 2011. Bueno, los saludo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por el llamado, y estoy a disposición para lo que guste y mande. Que ande bien, doctor. El doctor Herrera, entonces, que denuncia un negociado multimillonario, pero bueno, nosotros en la charla nos quedaron algunas dudas, por eso le decíamos por qué no se presentaba y la denunciaba. 8:43. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Hábitat. Se observa anualmente un día como hoy de octubre, en virtud de la resolución 40202 de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las calles y los espacios públicos suelen ser subestimados y pasan desapercibidos, pero se los está empezando a considerar pilares de las ciudades. Los espacios públicos son lugares gratuitos, accesibles y placenteros, y asumen diversas formas: parques, plazas y zonas de juego y deportivas. Pero este día se llevó a cabo el lanzamiento de Octubre Urbano, mes de celebraciones de eventos y actividades. En la Argentina tenemos que reconocer que las plazas y los pateos públicos están mucho más lindos, pero están encarcelados, rodeados de rejas y durante las noches cerrados al público, según dicen, para protegerlo de los vándalos que pintan los monumentos con grafitis y los indigentes que acampaban en las plazas. Hay 12.000 indigentes en la ciudad de Buenos Aires que duermen en las puertas de los teatros, en las puertas del Teatro Colón, porque no pueden ingresar a la Plaza Lavalle para pernoctar, en la calle Lavalle, en la puerta de los cines, del bingo que está cerrado, de los comercios, en todas partes, en los cajeros automáticos. Los parques están cerrados, era tan lindo caminar las plazas de noche, pero dicen que para protegerlos están cerrados. En el Día del Espacio Público, además de proteger los espacios públicos, tendríamos que solucionar el problema de la gente en estado de calle en la ciudad de Buenos Aires. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hace un año estaban los candidatos debatiendo qué iban a ofrecerle a la sociedad argentina y se prometían cosas. El que ganó, Mauricio Macri, prometió pobreza cero, que es una cosa que sigue insistiendo y es ridícula, porque en el mundo no existe la pobreza cero, el capitalismo ha hecho muchos pobres. Prometió quitarle el impuesto a las ganancias, porque el trabajo no tiene que pagar impuestos, dijo el presidente ahora de la Nación, cuando era candidato. Eso siguen, veremos, está discutiéndolo ahora por pretensión y presión de la CGT. Se lo van a sacar, yo lo explicaba ayer, al 80% que tributa en su aporte un 50% lo que se recauda, un 20% que aporta el otro 50% y gana arriba de 45.000 pesos, van a seguir pagando impuesto a la ganancia. Se prometieron muchas cosas y de todas esas cosas que se prometieron, lo que hay en claro, lo que se puso de manifiesto, es el diálogo, mucho diálogo, pero se habla y no se resuelven las cosas, y esto motiva que mañana la CGT tome determinación. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Esto decíamos a las 6 de la mañana. La puesta en escena, que viene desde el Teatro de los Griegos, tiene que ver con poner en demostración de pocos lo que podría estar sucediendo, lo que podría suceder o lo que imaginativamente debería suceder ante una platea numerosa que pudiese estar expectante de observar algo sin darse cuenta que pertenece al teatro, que pertenece a la puesta en escena. En la política argentina se ha hecho mucho de esto, a tal punto que en un momento determinado el general Perón tuvo que hacer aquella frase que quedó instalada: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, porque ya venía de antaño, en los comienzos del siglo XX y finales del XIX, las promesas incumplidas de conservadores y radicales. Cuando aparece este fenómeno llamado peronismo con Perón, que empieza a cristalizar las cosas que la sociedad pedía, se reinstala en el país un equilibrio en la balanza. Ya no estudiaban solamente los hijos de los hacendados o de los poderosos económicos, sino que los hijos de los obreros

por Radio Belgrano. Presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. No funciona la línea A de subterráneos por problemas técnicos. De un momento a otro, un parte médico anunciará que Carrió se puede ir a su casa y le dan de alta. Susana Jiménez, que también fue intervenida quirúrgicamente, dice que el domingo va a conducir su programa. La máxima para hoy llegará a 18 grados. La mínima, que está desde la mañana, es de 15 grados, y en la actual la lluvia se viene postergando, pero se va a desatar con mucha caída de agua. El presidente Macri sabe que hay problemas con Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, y ayer me dio directamente para resolver el envío de fuerzas de seguridad a 33 distritos del conurbano bonaerense. Vidal y Ritondo están enojadas con Patricia Bullrich hace tiempo. Montenegro, el ex juez y actual embajador del gobierno en Uruguay, podría ser el nuevo responsable de la seguridad si es que Patricia Bullrich la sacan con una lista de diputados en las próximas elecciones, según trascendió en el búnker del PRO. A Montenegro lo habían castigado porque en la interna había trabajado para Michetti en contra de Rodríguez Larreta, el candidato de Mauricio. Se suspendió el lanzamiento de la mesa nacional de Cambiemos por la operación de Carrió. Desde las 7 de la mañana ya están las ollas populares, son 1000 en todo el país, bajo la petición 1000 ollas para 1 millón de puestos de trabajo. El ministro del Interior, Frigerio, defendió el plan Belgrano tras la polémica por las obras que no se realizan ni llegan. Repetimos que la provincia de Buenos Aires transformó en ley que para los próximos comicios el 50% de la lista de senadores, diputados, concejales, tiene que estar, consejeros escolares, integrados por el 50% de cada sexo. Es decir, debe haber por lo menos 50% de mujeres en todas las listas. Por tratar a los de fe judía de paisanos, lo llevan a un juicio oral a Luis de Lía. Atención, jubilados. Con la plata de los jubilados se está negociando una asociación con el Emirato de Qatar. Se avanza en un acuerdo para que los cataríes financien obras de infraestructura por 1000 millones de dólares y ponen como garantía la recaudación del ANSES. ...28 países del bloque europeo ratificaron el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el primer puesta de acuerdo entre los países del mundo sobre el cambio climático. El Papa visitó sorpresivamente la zona arrasada por un terremoto en Italia. El 23 de agosto, Amatrice fue borrado casi del mapa con varias víctimas, y el Papa ayer se dirigió en automóvil desde el Estado Vaticano, que está en Roma dividido por una línea amarilla con la ciudad de Roma, y pasó a la localidad mencionada. en el Mediterráneo siguen rescatando refugiados en las últimas horas. Más de 6.300 refugiados otra vez rescatados. Los barras que se pelearon a los tiros en Avellaneda antes del partido que jugó Racing el otro día como local están individualizados, pero nadie los va a buscar. Evidentemente no quieren terminar con esa violencia porque no son muchos. La Guardia Imperial se venía portando bien desde hacía muchísimos años, pero ahora le aparecieron dos expulsados de esa barra que pretendieron copar la parada y se juntaron con los del llamado Morro y ahora están provocando la división para ver de qué manera generan en Racing lo que existe en la mayoría de los clubes. Aprovida en la provincia de Buenos Aires, en lugar de poner la seguridad necesaria y que se juegue el partido en Mar del Plata, hizo la de Poncio Pilato. Jueguenlo a puerta cerrada y sin público. Los presidentes de los clubes dijeron: no nos vamos a privar de público, el partido no se juega. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a estar y cómo lo van a manejar? Salgan a buscar a los que tiraron tiros, saben quiénes fueron. Con esto abrimos la página del deporte. El entrenador Edgardo Bauza despejó las dudas, se decidió por Dybala y por Craneviter, así que Argentina mañana con Perú en Lima, por eliminatorias va con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Dybala, Mascherano, Craneviter, Di María, Agüero e Higuaín. Por su parte, el entrenador argentino de Perú, Ricardo Gareca, tiene preparados a Gallese, Corso, Rodríguez, Ramos y Trauco, Tapia, Yotún, Bonavente, Cristian Cueva, Flores y Paolo Guerrero. El partido va mañana a las 23:15 en Lima. El programa tiene a las 18 a Ecuador frente a Chile. En Ecuador va a dirigir Mauro Vigliano, el árbitro argentino. A las 20, Uruguay-Venezuela, dirige el boliviano Raúl Orozco. 21:30, Paraguay-Colombia, Julio Bascuñán de Chile. 21:45, Brasil con Bolivia, dirige el colombiano Wilson Lamorú. Y a las 23:15, entonces, en Lima, Perú con Argentina, dirige el brasileño Sandro Ricci. Antes de empezar la doble fecha de eliminatorias, los que están en zona de clasificación directa al Mundial 2018 son Uruguay con 16 puntos, Brasil y Argentina con 15 y Colombia con 13 puntos y diferencia de gol más 2. Ecuador también 13 puntos, pero diferencia de gol más 1 está en zona de repechaje. Después siguen Paraguay con 12, Chile con 11, Bolivia y Perú con 7, Venezuela cierra con 2. En Boca no hubo acuerdo con Rosario Central para la fecha de Copa Argentina. Boca había propuesto 23 de octubre, Central no la quiere porque es 3 días después del clásico con Newell's Old Boys de Rosario. La reserva de Boca empató con Tigre 2-2, goles de Silva y Torrejón y Messi Doro para Boca. A Boca le empataron en el minuto 97, el arquero de Tigre, Fernando Lugo, lo empató de cabeza. En Racing, sin acuerdo entonces para el partido con Gimnasia por Copa Argentina, en tanto que el entrenamiento Emanuel Insúa no estuvo en la práctica debido a una operación menor de carácter urológico, se va a reincorporar al plantel el próximo viernes. En San Lorenzo, la fecha de Copa Argentina para enfrentar a Godoy Cruz, miércoles 12 de octubre, hoy van a confirmar la hora. En cuanto a los jugadores que podrían estar ese día frente a Godoy Cruz, se espera que vuelvan de sus selecciones a tiempo Emanuel Mas, que va a estar jugando con Argentina en el orden local, y Paulo Díaz, que va a estar jugando con Chile en Santiago. No así Matías Corujo, el uruguayo, que va a estar jugando en Colombia y no va a llegar a tiempo. En el tenis internacional está jugando Juan Pico Mona con el ATP 500 de Japón. Le ganó en el tiebreak el primer set 7-6 al australiano James Duckworth y está arriba del segundo 1-0. Eliminación en el ATP de Beijing para el Bahien seguido Pela, perdió con el tunecino Malek Yassiri 6-4, 6-4. Es ahora 9:19 minutos desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hablando de Córdoba, se va a realizar en Córdoba, pero faltan 3 años todavía, el 8º Congreso de la Lengua Hispanoparlante, es decir, vienen los españoles y todos los que hablamos el castellano, pero faltan 3 años, pero ya se eligió a Córdoba para que sea la sede central de ese congreso. Va a ser interesante porque es el 8º Congreso Mundial de la Lengua Española y ya se ha elegido a la Argentina y especialmente la provincia de Córdoba. Será en el año 2019 y de hecho el anuncio llegó justamente cuando estaba terminando la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que terminó ayer en la rural, así que se anunció a todos los países que estaban allí que el próximo Congreso de la Lengua Española se hace en la provincia de Córdoba, en la Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis, José de Ituzaingó. Una pregunta directa para usted, si me permite, ¿no? De 60, 70 años atrás. Y yo no estaba. Tenía 10 años cuando derrocaron a Perón en 55. Aclaro que soy peronista. 11. ¿No era un poquito autoritario al poner las fotos de Evita en los libros de la primaria y el que no iba a los actos? No, lo que había era una presencia de quien era presidente, pero sí, evidentemente, siempre hubo más Evita que el Papa. Eran los que se ponían el escudito y en el 55 después pusieron la bandera. Esos argentinos que existen siempre, que están de acuerdo con los que están permanentemente, son oficialistas siempre, de eso está lleno el país. Claro, pero yo a lo mejor, no yo, porque mis padres eran peronistas, el que no comulgaba con Perón y Evita, al recibir el libro con la foto de Evita, ¿qué caución? Yo nunca estudié con un libro de Perón y Evita en la foto, pero sé que hubo. Y pero La Razón de Mi Vida no era obligatorio. No, ese era un libro hecho por Eva Perón, lo tenía el que quería, no era obligatorio. Y con respecto a los cantores, ¿cómo los elegían? Porque Hugo del Carril, Alberto de Marino, ¿se ofrecían ellos? Decía, señor, mire, yo quiero cantar. No, eso es una cosa que manejaba Paul, que manejaba la Secretaría de Prensa y Difusión, que sabe de eso es Diego. Lo de la campaña, cuando grabaron todos esos discos, sí, que no eran discos, en esa época habían aparecido unas tarjetas plásticas donde se grababan el feliz cumpleaños, una canción navideña, villancicos, y aprovechando eso, todos los muchachos que eran peronistas, Mauré, sí, Marino, Hugo del Carril, toda una banda, Juanita Larrauri, empezaron a grabar para la campaña de Perón. Mi viejo y Jaime Fonsarabia salieron por todo el país con la cruzada justicialista, haciendo teatro, claro, llevando películas, espectáculos musicales con el dúo Araya Arismendi y todos los muchachos que eran peronistas, y empezaron a grabar en esas tarjetas, conmovida, porque los mismos que producían las tarjetas se las grababan gratis, temas musicales. La mayoría se perdieron, los que llegaron al disco, como el que pasamos hoy de Marino, sí, o como la marcha que grabó Hugo, como lo de Mauré, que lo grabó a la de Vuelve Perón, que lo escribió y lo grabó cuando volvió Perón. Ajá. Era una colaboración a la campaña para Perón presidente, todavía ni era presidente. Ajá, claro. Yo tengo un cantor que está cantando cada día mejor. Héctor Pacheco también grabó un tema, Pacheco, el descamisado. Un cantorazo que canta cada día canta mejor y no lo pasan mucho, tiene 80 años, el Negro Lavie. El Negro Lavie está haciendo teatro ahora con, claro, sí, Ardit y con Guillermo, ¿cómo se llama este chico? Se me borró el nombre. José, sí, le pregunto yo ahora, ¿lo vio jugar a Markarián? Sí, Winnie Izquierdo, ¿cómo no? ¿Sí? Winnie Izquierdo, claro, el turco Markarián. ¿Y a Rosselló? Yo vi debutar... ¿A Bayoko lo vio jugar? Navarro, Bayoko, Boviedo, Rosinó y Cucharoni marcarían. Yo vi debutar... Era para quedarse con ese equipo, ¿no? De ahora, ¿no? Yo vi debutar a que nos pegaran un baile entre Parenti y a Menéndez y Siboli en la cancha de Boca. Que le pegó un baile a Colman y Ego, hermanita querida. Pero a Diano no lo vio jugar. ¿A quién? A Diano. ¿Ariano? Diano, el arquero de Boca, ¿no? No, pero, no, es a Musimessi, no, sí, soy, ¿no? No, no, llegué a verlo a Musimessi en las últimas. Bueno, ya tengo la edad suya, chao. Sí, ya lo sé, gracias. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Quién es? Habla Guillermo, el hincha de Racing. Yo lo conocí a Musimessi. Vivía a la vuelta de la casa de él, del bar de él. Y Norberto Ituzaingó se va a acordar. Escúcheme, yo digo, hace tiempo que lo escucho y aprendí mucho, y lo que más aprendí es que la única manera de estar bien es tener un país ordenado, sano, y todo el mundo habla de que este se robó, de que el otro robó, y nadie habla del lugar y de la forma de robar más impune que hay, que es la deuda externa. Nadie dice nada. Porque este y el otro y el de más allá endeudan al país en 50.000, en 100.000 millones de dólares, donde no podés ver un papel, donde por más que te muestren los papeles, nunca te vas a dar cuenta dónde se la llevaron y quiénes se la llevaron. Y de eso no habla nadie, de eso nadie, todos son investigadores y que devuelvan la plata, y de eso no habla nadie, dónde está la plata de verdad. Yo no puedo entenderlo, porque me hablan como si fueran astronautas, o sea, premios Nobel, físico-nucleares, todo, y nadie dice nada de eso, yo no puedo entenderlo. Bueno, ¿algo más? ¿Cuánto vale Acosta? Y Acosta no lo vendemos, pero... Acosta se va en 15 millones en cualquier momento. No, Acuña, ¿qué Acosta? Acuña. Acosta, dice... No, me escuché poco. Estaba pensando que Gustavo Acosta. Costa, ¿no? La otra era Costa. Sí, escúcheme, lo adoran en Colombia, ¿eh? El Independiente de Santa Fe, a Gustavo Costa lo adoran. Sí. Bueno, lo saludo. Bueno, un abrazo. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Ah, buen día, señor de Francisco, me estoy un poco resfriada. ¿Quién es? Soy Paulina de Recoleta. Estaba escuchando su programa de las 6 de la mañana, su editorial muy buena. Ahora, cuando ya la gente le dice que se robaron todo, yo quiero saber... ¿Qué es lo que se robaron todo? Porque el gobierno kirchnerista no tiene ningún offshore en ningún banco del exterior. En cambio, el señor Macri ya apareció otras dos más. Tiene 19 bancos offshore. Y eso no se difunde porque los grandes grupos económicos no lo difunden. Entonces la gente no lo sabe. 19, ahí está toda la plata. En 6 meses nos endeudó 30.000 millones de dólares. En 6 meses o 7 meses. De eso nadie habla. ¿Y dónde está esa plata? Y el señor que llamó, él no es populista, yo sé lo que es. Yo sé esa clase de gente, la conozco. Conozco la gente de abajo para arriba. Conozco muy bien hasta cómo habla. Nadie habla del robo que no está. No hay un banco afuera con las cuentas de los Kirchner. Le inventa el juez Bonadío, que le pasa los datos a Carrió y a la señora, ¿cómo se llama? Stolbizer. Bueno, pasarlo, señora. Ayer hubo un accidente en La Plata, donde un automóvil a alta velocidad pasó incluso una reja y cayó en una fuente, que los que conocen La Plata saben de lo que estoy hablando, en la calle 7 y 32 está esa fuente, y murió una persona. El que iba a esa alta velocidad y perdió el control del vehículo, se subió a la rotonda y terminó estrellado, era nada más ni nada menos que el ex yerno de Estela de Carlotto. Por eso se postergó ayer el encuentro de otro nieto recuperado, otro muchacho que se descubrió que era hijo desaparecido y que seguramente lo harán hoy el anuncio. Bueno, lo cierto es que el ex yerno de Carlotto se mató, y bueno, esto provocó entonces que fuera el velatorio de Hook, este era el apellido, del marido de Claudia Carlotto, que a su vez, hijo de la diputada Marcela Bordabere, Bordeneve, el muchacho que se mató a alta velocidad ayer en La Plata, el ex yerno de Carlos. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Con respecto a las plazas enrejadas y al vandalismo, no solo la pintada de monumentos, sino que se han robado todas las placas y vos no sabés nada de quién es el que está ahí en la estatua, en lo que fuera. Se han robado casi todo, lo mismo que en Corrientes y Esmeralda, una esquina emblemática, que había montones de placas conmemorativas por distintas cosas. Se las robaron todas, dejaron una sola de lata que estaba dedicada, si mal no recuerdo, a Gagliardi. O sea que el vandalismo del robo de toda la, de todo de acá de la, del Parque Lezama, la Loba, todo, se robaron todo. Y después con respecto a Perón, y dale con Perón, y dale que echarle la culpa a Perón, ¿por qué no le echan la culpa a toda esta manga de sátrapas que vinieron después, que viven de echarle la culpa a Perón? ¿Qué hicieron para arreglar este país, esta manga de ladrones de guante blanco? Y que sigan, el diario es inmundo de la corneta, podría empezar a investigar ahora al actual presidente, que tiene todas esas cuentas afuera, o eso no es robar, no funciona, no, la teníamos ahí, pero está sin funcionar, nunca la usamos, pero mire, qué casualidad, ¿no? Que como abrieron una cuenta y no sabía ni que la tenían, pero qué gente incrédula que son. Pero no nos engrupa más, manga de chanta. Sin vergüenza, delaten lo que tengan que delatar, acusen a toda esta manga de ladrones, de sinvergüenza que fundieron a este país, como dijo usted varias veces, a este país lo fundieron los ricos, no lo fundieron los pobres. El pobre quiere trabajar honesta y honradamente, nada más. Que tenga buen día, de Resis. ¿Quién está? Hola, habla Norma de Palermo, ¿qué tal? Quería subsanar un error de un oyente anterior que dijo que se compraba gas a Bolivia a $8 el BTU. No, a Bolivia, que produce gas, se le compraba a $3 el BTU. Y Aranguren, violando el artículo 265 del Código Penal, que son las negociaciones incompatibles con la función pública, decidió darle 6 contratos de los 7 que tenía que otorgar a Shell para que importe gas de Chile, que no produce gas, a $8 el BTU. Y además, por un decreto, el 893 del 16, el gobierno autoriza a exportar gas a Chile. O sea que, ¿en qué quedamos? ¿Falta o no falta gas? Hoy nosotros estamos pagando las tarifas para subsidiar los precios que Aranguren decidió pagarle a la Shell por el gas que es nuestro aparte. Después, otra cosa que quería comentar sobre el voto electrónico. Viola el derecho del secreto del voto porque la boleta tiene un chip que se detecta por medio de un celular. No hay tampoco un cuarto oscuro independiente o separado. Se hace el voto, es en presencia de toda la mesa. Viola el derecho de fiscalizar. Solo un técnico electrónico informático es el que puede controlar. No. Además tiene que tener alto conocimiento porque ahí hay que saber mucho, no es un simple conocedor de la mecánica. De las máquinas, no es solamente la mecánica de las máquinas. Claro, hay que conocer mucho de qué se trata porque es para especialistas, ¿no? Claro, y son 95.000 mesas en todo el país y no se pueden controlar. El secreto del control es que sean muchísimas las personas que puedan controlar y fiscalizar la votación. Ese es el secreto y ahora eso se revela. Bueno, pero hay que ver cómo sale, porque si sale el voto electrónico pero con boleta impresa, o sea que se coloca también la boleta, ya es más fácil, ¿no? Pero la boleta es la que tiene el chip, que es la boleta esa impresa que ya no, pero usted, llegado el caso que tenga dudas, cuenta los papeles y tiene que aparecer la misma cantidad de que está en la computadora. pero hay sí, que ver, por eso hay que ver. Mire, todavía están discutiendo. Eso es lo último que se hace. ¿No? ¿Cuál es, qué cosa se va a implementar? Pero igual facilita la compra de votos también y la extorsión para votar en determinado sentido. En lugar de tener fiscal hay que tener hacker, porque la verdad es que va a ser muy complicado, ¿no? Y la Corte Suprema, quería decir esto también, que como facilita la compra de votos y la extorsión para votar aprovechando la ignorancia de todos nosotros, porque nos pueden decir, sí, yo puedo saber a quién vos le votás por determinada forma. Usted aprieta el botón de Rodríguez, sale González adentro, dice usted. Claro, claro, entonces... Bueno, pero por eso digo, si sale el voto, como se ha hecho creo que en Salta, que se votó imprimiendo la boleta también mientras se vota, con la botonera, entonces usted tiene doble control, pero no sé cuál es de todos los sistemas vas a aplicar, ¿no? Pero ese se va a aplicar el que se aplicó acá ya en la ciudad de Buenos Aires, que ya tuvo la denuncia de fraude, que ya hubo una causa penal en el tribunal. El tema es que hay una agencia española que está metida en esto, que ya fue denunciada en el mundo por lo menos en 3 elecciones, ¿no? Sí, que y además quería decir también otra cosa, que fue suprimido el voto electrónico en Finlandia, en Gran Bretaña y en Alemania, porque viola el derecho, justamente esos dos derechos, el del secreto y el de fiscalizar, que están garantizados en la Constitución. Bueno, chao, señora. Bueno. 9 de la mañana, 35 minutos, 15 grados la temperatura. ¿Quién es? Sí. ¿Quién? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Yo me quedé... ¿Llueve en Núñez? Perdón, no, todavía no. Va a llover, ¿eh? Van a caer gauchos del cielo. Sí, va a llover. Mire, la gente que está atenta se da cuenta de todo. Por ejemplo, si usted se pone atento a estudiar la cosa, se va a dar cuenta que acá nos pilla Coca-Cola. Pero yo estoy siempre desatento. Sí, me di cuenta por las cosas que escribe. Claro, mire, yo me quedé en el programa... ¡Qué duro que es conmigo! Lo que pasó... Yo me quedé en el programa de ayer, ¿no? No, pero usted ese 1% ni siquiera lo analizó. Tiene razón. Yo me quedé en el programa de ayer, ¿no? Siga y aproveche lo que permiten esto. Sí, y le doy las gracias todos los días. Bueno, usted, con todo respeto, también nosotros formamos parte del programa, lo enriquecemos. Sí, no, pero yo hablo de otra cosa. Ya sé. Mire, ayer me quedé en lo que pasó con los oyentes, ¿no? Con 3 oyentes. El primero que llamó a las 6:30 largó toda la bronca y la indignación contenida en 10 meses. El oyente que le siguió después lo aplaudió y duplicó la apuesta, y un tercer oyente los acusó de antidemocráticos. ¿Y sabe qué pensé toda la noche? Pienso de vez en cuando. Creo que si no hubiese sido por los indignados y embroncados, no hubiese existido la reconquista de las invasiones inglesas, el 25 de mayo, el 9 de julio, la resistencia en la Vuelta de Obligado, y menos que menos el 17 de octubre. Por eso, yo este año, poniéndome a tono con lo que está pasando en el país, voy a cambiar lo que vengo haciendo en los últimos 50 años, la forma de celebrar mi sagrado y querido 20 de noviembre. ¿Qué va a hacer? El Día de la Soberanía, le digo a la gente que no sabe. Sí, yo un día le voy a contar cómo lo... También lo cambian. Pero, bueno, ¿sabe qué decir este año? Usted no estuvo en Recoleta el día que nos corrieron a sablazo. Pero usted no estuvo, yo tengo una foto, pues ya algún día le voy a contar. Yo estuve 3 minutos con Perón. ¿Usted nació en 1941 o había nacido ya? Me ganó, yo soy más joven. O sea que por eso no llegó a ser presidente. Es así. Un día del 41 nacía dual, de un día como... ¿Sabe cómo lo voy a celebrar este día para ponerme a toro con estos muchachos? Me voy a levantar cantando Dios salve a la reina y que Estados Unidos la proteja. Eso sí. No lo deje a Putin afuera, hágame caso. Por supuesto, pero eso sí, antes de cantar Dios salve la reina, me voy a tomar un comprimido de menefregol mezclado con 2 gotitas de estupidol, porque para las lágrimas no hay ningún remedio, y la estupidez es un mal endémico. ¿Sabe cómo lo llamaban nuestros abuelos estas cosas? ¿Cómo? El cuento chino. Así es. Y bueno, volvieron. ¿Sabe qué dijo el nene? Mamá, mamá, el rey está desnudo. No, nene, el rey no está desnudo. Gobierna para un país de ciegos, indiferentes, sordos y mudos. Y de ahí nació la frase, en bola y sin documento. Y yo le iba a agregar, ciegos, ve, yo soy más caballero, yo le iba a agregar ciegos, indiferentes, sordos y pelotudos. Los saludo en nombre del 1%. Hasta mañana y un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Roberto de Adrogué. ¿Qué dice Roberto? Bien, bien. Quería pedirle un favor a usted, a todos sus colaboradores y a todos los oyentes, que vayan a YouTube en el buscador y que pongan guerra, deuda, 19, el número 19. Es un videíto que es muy divertido, es simpático, es docente. Está basado en el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, de... ¿cómo es? Oh, se me fue, lo tenía en el punto de la lengua. Bueno, Renzi. Sí, lo estoy escuchando y estoy pensando también, sí. Por eso, Las Venas Abiertas de América Latina. Sí, bueno, ¿y? De Galeano. Sí, ¿y qué pasó? Exacto, en el buscador de YouTube pone guerra, deuda, 19, y después me cuentan. Pero no entiendo, ¿pero a cuento de qué venía eso? ¿De lo que dijo la gente? A cuento de que explica claramente que la deuda externa nos produce el mismo daño que si estuviéramos sufriendo una guerra. Pero sí, lo hemos hablado ya de esto. No, es peor que la guerra, porque la guerra, usted sabe que es una guerra contra el enemigo. Totalmente. La deuda interna es invisible del enemigo. Totalmente. Y la gente no se da cuenta, no, por eso se equivoca al votar. La gente no se da cuenta porque es un tema que escondió la prensa canalla con mucha intención. Claro. Lo saludo. Gracias. 9:41, ahora, ¿quién es? Hola, sí, buen día, Carlos. ¿De dónde? ¿Me escucha bien? ¿De dónde habla? De Ezeiza. Sí, señor. Escúcheme, señor, hoy es un día emblemático en la historia contemporánea argentina. No sé si la gente recordará lo que aconteció en Formosa en el año 1975, 41 años. Pero es importante, ¿no es cierto?, relacionar todo eso, lo que nos aconteció, con lo que en este momento está pasando. 33 años de institucionalidad. El Estado de Derecho en estos momentos... ¿Qué pasó en Formosa? Cuente. Fue el ataque al Regimiento 29 de Infantería de Monte. Claro, pero cuente, no, pero cuente la completa, que esos sí, chicos, sí. El Congreso de la Nación tenían que cobrar pensión y se lo vetaron. Exactamente, fue un día domingo, ¿no es cierto?, un día... tranquilo, un día en el que la República Argentina estaba viviendo una etapa de institucionalidad. En democracia. La República, exactamente. La democracia son 10 letras. La República. Bueno, es atacada a un regimiento, ¿no es cierto?, sorpresivamente, y ese día, esa gente que ataca al regimiento, se quería constituir en ejército, en ejército de un nuevo Estado. Sí, montonero. ¿Eh? Exactamente, un montonero, exactamente. Ejército de un nuevo Estado. Un Estado que ya no iba a ser la República Argentina tradicional, aquella que nos legaron nuestros padres fundadores del origen de la patria. Iba a ser un Estado, ¿no es cierto?, satélite del comunismo internacional. Usted lo que no tiene ni idea quién era uno de los choferes ahí, porque si tuviera idea, es una persona muy conocida, hoy es diputado de la Nación. Bueno, fíjese, bueno, sí tengo idea del entregador. El entregador era un soldado, ¿no es cierto?, dragoneante, que ese día domingo, sobrino inclusive de un oficial superior de la fuerza y demás, entrega el regimiento. Pero bueno, el hecho es que si ese día se producía una victoria, aunque así lo consideraron ellos, ese día, ¿no es cierto?, se iban a considerar realmente el ejército verdadero de una República Argentina que pretendía ser un nuevo Estado. Bueno, ahí lo dejaron a estos chicos abandonados, cuando en el Congreso se pidieron reparaciones económicas para... desaparecidos, para gente muerta por un lado, por el otro, cuando presentaron lo de los soldados que defendieron el cuartel, soldados con Cristo, de familias muy humildes, votaron en contra los diputados del Frente para la Victoria. Exacto, pero lo más trágico, señor Renzi, es que la institucionalidad intentó borrar, o lo borró, porque todo aquello que era una tradición viviente en ese regimiento... los nombres de las calles del regimiento, el pequeño museíto y demás, todo eso fue desaparecido por disposición gubernamental, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, había que provocar una falsa memoria, una ruptura total, y esto que hoy en día, ¿no es cierto?, se prodiga el tema de la memoria, la verdad y la justicia, son tres conceptos totalmente amorfos, totalmente que nadie tiene en cuenta ni considera en este momento. La verdadera memoria es recordar que hoy, a la siesta, un día domingo del año 1975, se ataca una fuerza militar, ¿no es cierto?, una fuerza del ejército argentino que realmente era el elemento militar orgánico, funcional, legal, de la República Argentina. Se olvida eso. Y hoy en día, ¿no es cierto?, parece ser que estamos en esta situación. Bueno, Hizo bien en recordarlo porque yo también me olvidé y no había comentado nada. Pero es importante tenerlo en cuenta porque en este momento estoy viendo que hay una crisis de representatividad. Todo el mundo sale a la calle, ¿no es cierto?, a producir toda una serie de situaciones y demás. Y todo el mundo se olvida de que hay un diputado por cada 90.000 habitantes o fracción no menor de 45.000 habitantes. Esa promoción, ese ruido habría que hacerle en la vereda a cada uno de los representantes. Hay que recordar que cada uno de ellos tiene una carta de compromiso con el ciudadano, la tiene que cumplir esa carta de compromiso con el ciudadano. Lo saludo. Un gran abrazo, hasta luego. ¿Quién es? Ana, señor, llamo por algo muy breve. El cerebro del niño se forma en el día a día. Su desarrollo completo depende de lo que coma, el recurso de sobrevivencia. Entre los niños más pobres, que son la mayoría, son harina blanca, pan y fideos y arroz blanco, ambos en base al grano de trigo y de arroz pelado y pulido que le hace perder cáscaras, es decir, minerales y vitaminas. Y el embrión, esa raicita que contiene las proteínas del grano, que es un huevo vegetal. Es decir, el arroz blanco y la harina de trigo blanca llenan la panza pero no alimentan. Esto tendrían que tenerlo en cuenta en la dieta de los comedores escolares. Y esto no es un tema menor. ¿Qué le están dando a los chicos? ¿Almidón en lugar del grano? Gracias, señor. ¿Quién está? Hola, soy María de Avellaneda. Le hablaba por lo siguiente. Yo, en la época de Perón, iba al colegio y con mucho orgullo me compraron La Razón de mi Vida, porque en cuarto o quinto, no me acuerdo, yo la tuve. Así que, pero ya le digo, no me molestó. A mi viejo le querían dar una casa y mi viejo le dijo a mi madre, no, Isabel, me la voy a hacer por el banco hipotecario. La casita déjala que se la dé a otra gente más pobre. Yo puedo todavía. Ahora no viene más esa época, señor de Renzi. Todo el mundo quiere algo, sacar tajada, planes, no hay trabajo. En ese tiempo las chimeneas, yo soy de Avellaneda, era toda una humareda de gente trabajando. Ahora no las tenemos más y mientras en este país no haya trabajo no vamos a tener nada. Y todo esto está podrido. Para despodrir un cajón entero no es una manzana. Se necesita, yo creo que ni los tataranietos lo vamos a ver, porque todos vienen con la ambición de robar. Y con la foto de Perón y Evita, se castaron y robaron a más no poder. ¿Por qué no le ponen flor y lo veneran, tan peronistas que son? Y forman un partido con las ideas de él, para que este pueblo salga adelante, esta nación que la adoramos, porque yo la quiero, usted no sabe cómo nos envidian en el extranjero. Nos vamos a quedar sin nada. Y ojo con la Antártida, señor de Renzi, que está a la mira y al bocado de todos, de los ingleses y de toda la gente que la quiere, porque los únicos que vamos a tener agua somos nosotros. Creo que le dije algo, porque tengo una indignación adentro. Yo soy del señor de Renzi. Hola, ¿está ahí? Sí, señora, todavía estoy. Bueno, yo soy, mire, pensionada porque por desgracia perdí dos esposos. Y sabe que me descuentan para el PAMI. Pero si esa gente no va más al PAMI. ¿Sabe que me contestaron? ¿Y cómo cobramos los empleados? Porque todavía compré potencia. Si ellos no van, la que voy soy yo y mal atendida. Y me están descontando de tres lados, del mío y de los dos finados. Eso es una injusticia con todos los gobiernos para robar ellos. Nada más, señor de Renzi, perdóneme porque estoy indignada. Si fuera más joven, no sé qué haría. Yo salgo, a mí no me interesa, salgo a la calle. Salgamos para el bienestar, no para destruir. Buenos días. Adiós, señora. ¿Quién está? Hola, Miguel, Marta Madarino otra vez. Bueno, es por el tema del Congreso. Sí, ahora ya no tenemos tiempo. No, pero quería pasarle el número a la producción, así pueden llamarlo mañana, no es bueno, que sea hoy. A ver si le toman el teléfono a la señora. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Sergio de Lanús. Hola, ¿qué tal? De Renzi siempre escucha la misma gente. Mira, ¿qué es eso? Yo entiendo que, bueno, que siempre hubo un país mejor, pero siempre están hablando del pasado y no del futuro. Y para construir, cada vez que miramos para atrás, la verdad que es para matarse. Esa es la clase política que tenemos. El señor Duhalde tiene mucha razón cuando dice, la peor clase política del mundo. Sí, y se autoeligen siempre entre ellos, porque seguro que son todos familiares. A propósito de familiares, mañana voy a ver si me dedico, porque el gobierno anterior tenía un montón de parientes, pero este no se queda en la saga. Usted sabe que está nombrando parientes todos los días. Y sí, por eso. Esos son los políticos que tenemos. Lo mismo pasa en el otro partido de Massa. Sí, nombran en los cargos a gente conocida. ¿Mm? Y en el Estado ni le cuento. Siempre lo mismo. Siempre se salvan ellos y los familiares. Bueno, pero usted dijo una frase, para adelante. ¿Y para adelante cómo sigue? Y bueno, para adelante es que no tenés otra posibilidad de elegir otro tipo de gente, porque siempre ponen gente de ellos. Ese es el problema. Nunca hay elecciones abiertas y simultáneas de los partidos. Y las veces que hay que eligen, eligen gente conocida de ellos. No, pero aparte de las PASO no sirve, porque vota la gente que no es de un partido, vota cualquiera en cualquier lugar, entonces no sirve. Claro, en el partido, la única vez que hubo un las en el partido PASO tiene que votar el afiliado del partido. ¿Cómo? La única vez que hubo un las PASO que sirvió fue el de radicalismo. No, no, pero el radicalismo tiene internas de toda la vida y siempre hacen internas. ¿Sabe por qué no vamos a votar la interna radical? Uh-huh. Nosotros, muchos radicales, hacemos lo mismo. Desde la vez que ellos se sumaron a la izquierda internacional, nunca más fui y nunca más pienso ir. Son lo mismo, basta lo que ver Cuba, la miseria que hay, ellos la quieren traer acá. Pero bueno, que se saquen todo un pasaje a Cuba o a Venezuela, a Rusia, que se vayan todos juntos, pues la verdad que ya estoy podrido. Vote a quien vote, tiene un muerto dentro del placar. Lo saludo. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego, ¿vas a estar en el 2027 en la Tierra, vos? No tengo la menor idea. Faltan 10 años más. Sí. Y bueno, con un poco de suerte puedo llegar. ¿Te gustaría estar? Sí, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor puedo llegar a tener bisnietos, que es mi gran ambición. Bueno, si llegás a estar en el 2027, ¿me podés contar si logramos la sede del Mundial de Rugby? Con todo gusto, cuando sí. Cuando llegues a donde soy yo. No es un deporte que a mí me atraiga mucho, pero... Bueno, Macri le pidió ayer ser sede del Mundial de Rugby a la Internacional de Rugby, que la Argentina sea sede de un Mundial. Y bueno... Son gustos. Está bien, ¿no? Pero no, por supuesto. Yo creo que está bien, porque además... ¿Pero va a estar él en el 2027? Y él puede estar, ¿por qué no? No, pero digo, gobernando se piensa quedar hasta el 2027. Y Menem estuvo 10 años y medio, Cristina y el marido 12 años, ¿por qué no puede estar Macri 10? Y bueno, pero tiene que hacer buena letra primero. Ah, ¿porque los anteriores hicieron buena letra? No, tampoco, pero como nosotros somos entonces, tan... ¿Esto para qué me cambia la brocha? Tan variable. Estamos pintando la pared. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Quería reafirmar lo que usted dijo hoy respecto a la investigación que se hizo sobre YPF. De lo que se han robado los Kirchner junto con Larriquian y toda esa gente, y que nuestro querido presidente, dando una muestra de secuencia, fue a pedirle perdón a Repsol y al rey de España, una cosa que realmente es significativa y que nos dice que estamos siempre en el mismo negocio y los que participan siempre lo mismo, se diferencian pero por nada, porque seguimos endeudándonos, no sabemos para qué contraemos tanta deuda, porque aparentemente ellos no están gastando nada, no tenemos seguridad, Patricia Burri no gasta, entonces ¿en qué se va la plata? Porque la deuda se contrae, ¿a dónde va la plata? ¿Van a contar con los mismos jueces que tenemos ahora para que lo juzguen a ellos cuando se vayan? Posiblemente esa sea la perspectiva que tienen. Esto es todo un fraude, evidentemente estamos metidos siempre en el mismo pozo. Gracias, de recién. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién está? Señor de Rensis, Alberto de Morón. Mire, yo no quiero polemizar con algunos kirchneristas rentados que llaman a su programa como uno que antes llamaba y le faltaba el respeto a usted y usted le cortó para siempre. Y sigue llamando a otro programa insultando a todo el mundo. Porque está mal de la cabeza como otro que llamó muy fino, muy delicado, pero ¿qué es lo que quieren? Que esto se convierta en una Venezuela. Cuando a mí, que yo no voté a Macri, porque yo, usted sabe que le dije que iba a votar en blanco y voté en blanco, hoy estoy tratando de parar la mano, de que haya paz. Yo no quiero una Venezuela, pero ellos quieren llevar el país a una Venezuela, porque quieren la lucha de clase, quieren la guerra civil y quieren imponer el comunismo. Gracias, señor Lorenzo. El último llamado, ¿quién es? Hola, ¿quién hola? Es? Hable. Hola, Miguel Ángel. Le habla Nieves de Recoleta. Hola. Sí, hable, señora, que estoy anunciando. Ah, bien, bien. Bueno, me quería referir al 5 de octubre, que en estos momentos ha viajado la presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Se va a hacer un acto allá en Formosa, en el regimiento, y se va a homenajear a los familiares de los soldados asesinados por los montoneros y que, bueno, el gobierno no toma las medidas necesarias para indemnizar a esos familiares. No, el gobierno no, lo tienen que tomar la Cámara de Diputados, que ya lo rechazó. Bueno, lo mismo, la Cámara de Diputados es el gobierno. No, la Cámara de Diputados son varios gobiernos distintos. Bueno, son partidos. Poderes, ¿no es cierto? Bueno, bueno. Es uno de los tres poderes. Bueno, pero la Cámara de Diputados en el gobierno anterior lo rechazó. Y lo ahora rechazó, debería, pero bueno, lo puede volver a reabrir, ¿no es claro, cierto? Tienen que porque así como se ha indemnizado a los familiares de los tiene razón, señora, pero no tengo más tiempo. Bueno, querido, lo felicito igualmente por todo lo que ha dicho en el día de hoy. Chao, señora. Bueno, lo último, Diego. Lo último, hoy cumple años Clotilde Acosta. Nació en Mar del Plata en 1948, la conocemos como Nacha Guevara. Debutó en 1968 en teatro haciendo una obra dirigida por Juan Silver. Y a los 28 años presentó Nacha de Noche. De ahí en más siguió adelante con su compañero Favero, compañero de vida, que la acompañó, pese a estar separados, en toda su carrera artística. Logró hacerse famosa aquí y en todo el mundo. La Nacha Guevara noticia. Hoy cumple 75. La última noticia, niña. Chaco tiene más de 100 kilómetros de frontera con Santiago del Estero sin controles policiales. Ese descontrol favorece el transporte ilegal de madera, que representa un monto de una cifra millonaria. Y Catamarca también. En Catamarca también los comerciantes decidieron bajar los precios de los productos y en la lucha por no perder clientes acordaron colocar el precio en los envases para evitar la remarcación. Se terminó el tiempo, Rodolfo. Lo dejamos para mañana. 9:58, nos vamos.